identificarse. Entonces, no, por la sola voz se identifica uno. No está de más. Miércoles 27 de julio de 2011. Jueves. Perdón, jueves. Corrijo. Jueves. No, miércoles. No, miércoles, sí. Miércoles 27 de julio de 2011. Reunión ordinaria de consejo de administración. Se ha citado también a la comisión de acompañamiento, ¿cierto? No, hasta la hasta esta hora no se ha hecho presente ningún miembro. Solamente un miembro presente. Un miembro presente. Dual, un miembro de la comisión. Ah, bueno. Sí, que es Germán. Se dijo como de comité de obra. Bueno, entonces, Germán tenía la palabra, tú ibas a decir. Arrancamos oficialmente y está grabado. Germán. Bueno, con respecto a la observación o queja que nos acaban de poner dos personas residentes de la agrupación, en el sentido de que se les está diciendo que no pueden utilizar el gimnasio porque están rayando el piso, porque están haciendo las clases de aeróbicos allá, ¿sí? Quiero manifestar lo siguiente. En primer lugar, del piso del gimnasio, ¿sí? Es laminado. Es laminado. Claro. Y el hecho de que, pues, cualquier práctica de ejercicio que se haga allá, vamos a ir en tenis, ¿sí? Pues el piso se va a rayar. Y yo creo que hay que hacerle, como todo piso, el mantenimiento adecuado. Ahora bien, si vamos a definir es que ese tipo de prácticas se hagan en otro sitio, pues tenemos que darle la opción de decirle que lo hagan en otra parte. Pero por ahora, pues yo lo que digo es, el gimnasio, en primer lugar, pues no está funcionando porque los aparatos no están funcionando. Las máquinas no están funcionando, ¿sí? Entonces ese es un espacio donde están, pues, los espejos y, digamos, las herramientas para que ellas puedan, para que las personas puedan hacer ejercicio. Y yo pienso que antes de tomar alguna decisión debemos generarles alternativas a los residentes para que puedan tener, pues, su esparcimiento y sus ratos, sino vedarles zonas sencillamente porque consideramos nosotros que están deteriorando las instalaciones, porque si hay necesidad de hacer el mantenimiento, se le hace. ¿Que eso cuesta? Pues sí cuesta, pero que para eso no estamos, para eso estamos pagando nosotros una cuota de administración. Entonces yo creo que ante todo tenemos que ser ponderados en las determinaciones que asumamos, porque pienso que aquí no se trata de limitar las acciones o limitar las prácticas sanas y una sana convivencia. Debe partir del principio de que todos tenemos derecho a compartir y a disfrutar por lo que pagamos. Entonces, considero que una determinación de esas, primero, hay que hacérselas saber a las personas de la mejor manera posible. Y yo creo que todos estamos en capacidad de entender. Okay. Con todo respeto, ¿esta es continuación de la reunión pasada o esta es una reunión? No estoy haciendo. Es una reunión de hoy. Es ahorita mi hija y la vida y la vecina de mi hija. Con todo respeto, si esta es una reunión que vamos a comenzar, no es un tema que no lo vamos a dejar por fuera, pero debe haber un orden del día, ¿no es cierto? Y ya cuando anunció la grabación, dijo, damos inicio a la reunión, entonces le damos el orden del día y dentro del orden del día encajamos ese punto que es muy importante y estoy de acuerdo con usted que es muy importante. Roberto, pero estoy haciendo un paréntesis a la reunión porque considero que los residentes, si están manifestando una inconformidad, debemos escucharle, debemos atenderle. Muchas reuniones aquí no es esta la única, han venido personas también y se les ha atendido y se les ha escuchado, ¿sí? No veo por qué hoy tengamos que hacer la excepción, y esto no es para introducirlo en el orden del día, simplemente es para darle una salida muy rápida, que es decirles, listo, por hoy y mañana buscamos alternativas. Sí. Esa es la propuesta que quiero hacerle a todos. Listo. ¿Listo? Sí. Carlos. No, lo único que quiero decir al respecto de eso es que me parece lógico también que la actividad física deportiva que quieren hacer se haga en el espacio destinado para ese fin, ¿sí? Gimnasio. Lo único es que sí, que si están arrastrando las máquinas y eso está rayando el piso, que es ya por fuera de lo normal, sí hay que buscar entonces a ver cómo se habilita el espacio, cómo se organiza, sin que eso implique, que el movimiento de las máquinas implique que se raye el piso de madera, o sea, rayones por fuera de lo normal, me refiero. Obviamente los tenis vienen sucios, rayan el piso, pero si ya estamos hablando de... De rayas, cuando pasa algo pesado que implica, por decirlo así, deformación del piso, ¿sí? Pues entonces ya toca ver a ver cómo se ya es cuestión, no sé, tendrán que alzar, o sea, es lo único, es la única salvedad que hago, que no quede pues que se dio luz verde a que rayaran el piso, ¿no? Sí, no. Diferenciar entre el uso normal, lo que puede proceder. Sí. Bueno, yo lo que sí pues manifiesto es, sí, se le debe permitir en el espacio que es, o sea, el del gimnasio, pero resulta que en el gimnasio están ubicadas esas máquinas y si y para aeróbico se necesita un cierto espacio. Entonces, ahí está el problema. Van a estar corriendo las máquinas, hacer la actividad de los aeróbicos como inicialmente lo solicitaron en el salón comunal de acá. Y ya cuando vayas a hacer uso de las máquinas como tal, pues lo roten y ya no tengan que tener ese espacio de, pienso yo, ¿no? Sí, obviamente, pues ya de acuerdo a las necesidades, que se busquen esas alternativas. Pero yo creo que para aeróbicos necesitan espacio. Sí, claro. Y con las máquinas que hay ahí y el área del gimnasio no da para eso. Sí. Eso se le puede bueno, alquilar. Yo creo que eso es... Es lo único que yo... Yo opino lo siguiente, si el gimnasio se supone que es para hacer gimnasio, es para hacer aeróbicos también, ahí está el espejo, está la barra, están los implementos para eso, ¿por qué no más bien? Y yo lo sé porque en mi apartamento yo lo tengo debajo de todos los muebles, las patas y todo eso, una especie de paño pegado a los muebles, se corre y no se raya el piso. Eso se le puede hacer a las máquinas, se pega, eso se le puede pegar y no hay ningún problema en esta solución, porque también es por eso que ellos tengan que desplazarse a un salón donde no tienen espejo, donde no tienen los implementos necesarios a hacer sus aeróbicos, luego salir acalorados, desplazarse para otro lado. Pienso que no debe ser, no es lo justo tampoco. Bueno, sí, es una alternativa de esas. Depende del grupo, del tamaño. También, sí. Pero de esa manera sí mirar los muebles, ¿no? Sí, para colocarles y darles las opciones. Sí. Ahora sí, volvamos entonces a la siguiente tema. En materia. Pero ahí no quedó concluido el punto. No, que le van a dar las opciones dependiendo de las necesidades de ellos, que la administradora solucione el problema. Sí. Quedaron dos cosas sobre el tapete, digámoslo así. Uno, ver la posibilidad de proteger las bases, las patas de los equipos para que no rayen como tal el piso. Y dos, todo depende también del número de personas, de los asistentes, porque pues por más que muevan máquinas, si es un número que no cabe en el espacio físicamente, pues toca pensar en hacerlo en otra área. Entonces, pues, no sabemos cuánto están yendo efectivamente y de qué porque estamos hablando. Porque es que también queda fácil ahí en el salón de juegos que no se utiliza. Ese salón es más fácil. No que se vengan hasta acá. Pero ya es algo que debe determinar la administradora con conocimiento de causa. Sí. Ver de cuánto es el grupo. Porque ese es el número de... Se le puede colocar unos espejos también. Sí, para que uno hacer rabia mirándose al espejo. Bueno, de acuerdo a la reunión anterior de julio 21, se levantó la siguiente acta. Entonces dice, julio 21 de 2011 a las 7:30 de la noche, verificación del quórum, gestión curaduría urbana. Se tocaron tres puntos. Uno, verificación del quórum. Dos, gestión curaduría urbana. 3, apertura sobre los proponentes sobre los techos parqueaderos. Tengo un escrito, yo la copio. Dice 1, verificación del quórum. Siendo las 7:30 se cuenta con la presencia de 9 de los 10 honorables miembros del Consejo de Administración, con los que se confirma la existencia de quórum deliberatorio, puesto que hay 3 miembros principales y 2 suplentes. Además, asiste el señor Fabio Camargo como miembro del comité de apoyo para adelantar las obras del conjunto avaladas en la Asamblea General de noviembre de 2011. 2. Gestiones. Ah, de 2010, disculpe. ¿Está escrito en la Organización Nacional de los Miembros? ¿Asistente de la En la parte final, no, no, no, no relacionados. Dos, gestión ante la Curaduría Urbana para estudiar viabilidad de obras. El compromiso era una investigación. Los responsables Eduardo Arevalo y Carlos Martínez. Los señores responsables informan sobre la gestión adelantada en la Curaduría Urbana, manifestando abiertamente que es necesario tener completamente legalizado todo el proceso de obras a través de 1. Reforma al reglamento de la copropiedad, 2. Trámite de viabilidad con la Curaduría Urbana ubicada en la 97.13, tiempo aproximado de la licencia 2 a 3 meses. 3. Análisis de espacios muertos dentro del conjunto para habilitarlos como zona de parqueo. Tercer punto. Pero ahí faltó una cosa que dijeron. Lo que dijo la curadora era que ya en el. Cuando se fuera a hacer la reubicación de todo eso y las asignaciones, tenían que llevar detalladamente qué espacios iban a afectar, que se le da no sé qué número, tal, todo, y en tal caso tendríamos que volver a hacer una asamblea, o fue que yo entendí mal. Sí, hay que tener la aprobación en detalle. Digamos que lo que tenemos ahorita es una aprobación general de la asamblea. La curadora nos dijo que tocaba tener aprobación en detalle, que es parqueadero 272 se va a ceder, parqueadero no sé qué, se cambia así, detalladamente qué se va a hacer. Sí. Y en ese momento solamente se tiene análisis una aprobación de general. Muertos dentro del conjunto para habilitarlos como zona de parqueo. O sea, que no aplica. Se debe hacer una asamblea extraordinaria para tener la aprobación detallada. La aprobación detallada de los espacios afectados. Pero en vez de la asamblea hay otra propuesta, ¿no? Ah, no, sí, en caso de tal, de acuerdo a la ley 75, sí. Se pueden tomar decisiones por enviando comunicado y firma y soportando. No podemos ahorrar ahí una buena plata, se le envía toda la información a la... ¿Será una asamblea virtual? Algo así, hay 3 articulitos que regulan bien el asunto, cómo es, exactamente cómo se dará el procedimiento, todo así para que sea legal y... Sí, eso es la opción. Ya eso en su momento se tomó la decisión. No sé, habíamos visto en el antepasado. Digamos que estos son los requisitos que se necesitan desde el punto de vista de gestión ante la curaduría, pero partiendo del hecho de que ya tenga un diseño detallado. No, a ver, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí es un poquito entre qué fue que se me robó la gallina, ¿sí? Hablando con la curadora, y precisamente eso se trata de tomar la asesoría de esa arquitecta, la arquitecta Eduardo, que estamos en contacto con ella. Que primero tengamos como una prefactibilidad, una viabilidad de lo que se quiere hacer. La persona que nos atendió, la curadora, creo que la misma curadora, si tengo la duda de decir la curadora, no. Pero lo que ella nos dice es que previamente nos va a decir si se puede o no, para que cuando se pase el proyecto ya vaya a la fija. O sea, vamos a hacerlo a la inversa, no vamos a pagar un diseño y pasar un proyecto a ver si nos lo aprueban, no. Como se está pagando una asesoría jurídica, legal, digámoslo, de ese reglamento, entonces esa persona tiene mucho contacto con la persona que hablamos en la curaduría, y eso, ella nos va a decir, váyanse por este lado, ¿sí? Háganlo así, que así se los apruebe, para ir a la fija, para no Carlos. Esa fue la cita que se tuvo con la arquitecta, sí. Marta Gómez de Lozano. Exactamente. No, por eso, perdón. Ese es un procedimiento, pero, sí. Pero pienso que uno puede perfectamente contratar los diseños sujeto a la aprobación ante la curaduría, entre todos los trámites legales pertinentes. Entonces, sencillamente, al contratar los diseños se ponen los términos de referencia, que los diseños tienen que cumplir las normas urbanísticas y tienen que estar para ser aceptado incluso el pago, la remuneración por los diseños, tienen que estar aprobados. Y se le obliga al diseñador a hacer el trámite correspondiente ante la curaduría. Es como cuando yo contrato los diseños hidráulicos de una edificación. Ellos tienen que pedir la disponibilidad de servicios ante el acueducto, tienen que, la disponibilidad de servicios le dicen dónde tienen que conectar y dónde tienen que desaguar, y con base en eso ellos hacen los diseños hidráulicos que son aprobados por el acueducto, y con base en eso pues yo les pago. Sí, sino que hay una diferencia aquí, Germán, que es que para contratar los diseños tendríamos que tener ya definido el espacio. ¿A qué me refiero? Caso portería. La idea, la situación ideal que estamos buscando es desafectar los dos parqueados del fondo de la Torre 12, ¿sí? Entonces yo tengo que tener eso definido, si los voy a poder desafectar o no, para poderle decir al arquitecto, cuente con este espacio, ¿sí? Porque si no, o sea, ¿qué le digo? Sí diseño, no diseño con ese espacio, o hágame dos diseños, ¿sí? Entonces digamos que por eso esto es un poquito sui generis y al revés en ese sentido, porque no, en este momento no tenemos claridad de cuál es el espacio con que vamos a contar para hacer el diseño, para decir al arquitecto, mire, cuente con tantos metros cuadrados, ¿sí? Entonces por eso el planteamiento que hay en este momento es hacerlo por este lado, ver toda la viabilidad legal para tener la certeza de que eso no lo van a aprobar, y de ahí sí decir al arquitecto, o perdón, a los arquitectos, este es el espacio que tienen para diseñar, presénteme el proyecto, ¿sí? Es por esa situación que es un poco diferente, porque o sea, no estamos arrancando un espacio en blanco, vacío, ¿sí? No es un proyecto de ceros, es como un, es una remodelación. Es una remodelación y estamos buscando desafectar. Sí, entonces por eso la situación. ¿Se está grabando todavía? Ya, ya estamos grabando. Yo quiero permitirme hacer en este momento un paréntesis de 3 minuticos, ¿sí? Para hablar lo que pasó en la reunión pasada. Yo sí quiero ponerle presente una cuestión, porque la verdad estoy muy incómodo y lo voy a decir en persona propia, porque yo hablo de frente, ¿sí? Uh-huh. Realmente estoy muy, muy incómodo, porque yo no sé qué es, si es personal, yo quisiera pensar que no es así, porque pues siente uno que ya por alguna situación personal que no te caemos bien, no sé, no sé cuál sea, se está viendo afectado el desarrollo del proyecto en el conjunto. ¿A qué me refiero? Yo no quiero tratar de mirar hacia atrás, pero es que yo no puedo evitar que el año pasado el señalamiento que me hiciste, que te tocó llamarme a pedirme disculpas, cuando por el hecho de sencillamente que yo tenía la clave del software de cuarto de monitoreo, llegaste a sugerir que entonces donde hubiera un robo, entonces eso me conllevaba una responsabilidad a mí que me podía implicar, perdón, ¿sí? Al punto que te tocó llamar y pedirme, pedirme excusas, ¿sí? Un comentario desobligante que hiciste en una reunión, que uno tiende a tratar de pasar por encima, pero es que llega un punto donde uno dice no, ¿sí? Que nos señalaste, Eduardo, y a mí como los nules de Gratamira. Entonces uno se hace el pendejo y todo, pero ¿sí? Y la vez pasada, en la última reunión, entonces ya dijiste que era lo que nosotros queríamos, que teníamos algún interés indebido en que se contratara con uno de los proveedores en particular, ¿sí? Entonces yo sí quiero que más allá de cualquier diferencia que pueda haber en lo personal, nos remitamos a los hechos ciertos. Yo creo que a ti no te consta que yo tenga alguna banda o algún tipo de interés en producir aquí algún ilícito dentro del conjunto. No te consta ninguna actividad ilegal de parte de Eduardo o mía en lo que ha sido la contratación para con el conjunto, como para que nos señales de los nules. No te consta, no tiene ninguna prueba como para decir que tenemos algún interés en particular con ese proveedor, ¿sí? Y termina una serie de señalamientos que uno dice, hombre, la vez pasada me disculpo porque me salí de casillas, pero dije, ya no me aguanto más, así como ustedes escucharon, ¿sí? Porque es que también vino este señor Fernando, me cayó, me caí callado, listo, no me parecía lógico porque... Perdón, Fabio, qué pena. Fabio, Magnolia antes había mandado ahí su puya de que entonces que se va a hacer un presupuesto hecho ahí por encima, ahí como por encima. Me parecía lógico que si la opción que en ese momento teníamos sobre la mesa, la más bajita, eran 25 millones, de ahí para arriba, saber por qué estaban presupuestados 20 y por qué estábamos en 25, si iban a aprobar 5 por encima, ¿dónde estaba la justificación? O sea, si se hace el comentario de que es un presupuesto hecho así por encima, yo creo que es justo poder decir por qué ese, entre comillas, por encima de 20 se vuelve 25. No, señor Fabio determinó que no, entonces que debería callar, no quise entrar en conflicto, me callé. Pero lo que les digo, llega un punto donde... Pues necesito que me digas, por favor, ¿en qué momento puedo yo empezar a hablar? Ya va a terminar y listo. Porque me interesa de sobremanera, porque de todos modos se está grabando. Sí, por eso, qué bueno. Entonces, yo sencillamente quiero dejar de presente eso, como les dije. Miren, cuando yo lo único que les puedo decir es que cuando nos comprometimos a eso en el 2009 con un grupo de vecinos, no fue que yo lo estuviera buscando, por cómo se dieron las cosas, quedé al frente del proceso de reclamación a Constructora Bolívar, ¿sí? Me comprometí a hacerlo y considero que lo hice, que si bien o mal, seguramente mucha gente dirá que solamente lo hice mal, que se hubieran podido defender mejor los intereses del conjunto, muy seguramente. Pero considero yo que me comprometí a hacerlo y lo hice. Prueba de ello fueron que fueron, no sé, casi 30 reuniones en Bolívar, que no me acuerdo cuánto, 20 y pico, falté a una, ¿sí? Véanlo por este lado si es que creen que es que tengo algún interés en esto. Miren, les aseguro, mi empresa no será la más productiva, no sé, pero seguro que si yo me hubiera quedado en mi empresa esas 20 y pico reuniones, seguro que hacía más plata de la que hubiera podido sacar en algún chancuco, algún ofrecimiento, cualquier cosa que me hubieran hecho. Créanme, no tengo ningún interés en esto. Es muy triste que uno después de dedicarle todo ese tiempo, porque fue 20 y pico reuniones, o sea, medio días, o sea, si por lo menos fueron como cerca de 12 días que le quité a mi empresa. 12 días en que no recibí ninguna remuneración, ¿sí? Y por eso yo no estaba esperando, cuando me metí en esto, yo no estaba esperando que me dijeran gracias, nada, yo no estaba esperando ningún tipo de retribución, nada de eso, ¿sí? Críticas, yo sabía que se iban a venir, pero pensaba que eran en el marco del respeto, ¿sí? Pero que por yo hacer ese trabajo, que a alguien le parezca mal, que se pudo haber hecho mejor, que no lo hicieron en su momento, ¿sí? Porque ya estuvo abierta la posibilidad, que claro, que al final se va cerrando el embudo, pero en su momento fue, me acuerdo, fueron 20 y pico de residentes que aparecieron en la primera reunión, y a ver cuánto estábamos al final, ¿sí? Entonces que por hacer ese trabajo termine en este tipo de señalamientos donde uno ya pierde la tranquilidad, no sabe uno si entonces ya esos comentarios que se hacen aquí entonces se hacen por fuera, ¿sí? Que entonces que yo diga que mis hijos no pueden salir tranquilamente a coger la ruta porque miren, allá van los hijos del que se tumbó no sé qué, que Bolívar le dio, que no sé qué, eso no me parece. No me parece. Yo lo único que espero y pido es eso, que si a mí me van a hacer un señalamiento, listo, hágamelo, pero con pruebas. Miren, me dicen, aquí está aprobado, que usted recibió, usted hizo, eso es lo único, ¿sí? Y cierro con esto. Pido que estas reuniones, para que transcurran como debe ser, funcionemos como alguna vez dijimos, pidiendo la palabra, respetando la palabra del uno al otro, no hablando sobre lo otro, porque pasa eso que... Y mira, Magnolia, rara vez te vemos a ti pedir la palabra. Muchas veces uno se queda 10 minutos esperando a pedir la palabra y tú llegas y ¡brum! Se pueden haber dado turnos y pasas por encima de todos y das tu opinión y se acabó. Entonces me parece que en aras de que esto funcione mejor, pedimos la palabra, ¿sí? Dejamos que la otra persona exponga su idea. Nos puede parecer absurda, traer a los cabellos, lo que sea, pero me parece justo que la pueda exponer sin llegar a empezar a caerle encima. Sí, entonces todo lo que ahora pienso, sí te puedo empezar. Yo pido la palabra después de la señora. No, me toca a mí. Me das un... Me está escuchando lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, pido la palabra después de la señora. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Menoma. Vamos a escuchar un poquito mejor. Bueno, de escuchar. Sí. Al respecto, te voy a decir lo siguiente. Desde que yo entré al consejo el año pasado, aquí regularmente no se tenía ni siquiera el procedimiento y fue un problema para llegar a que al menos hubiera mínimo 3 cotizaciones. Casi siempre se salía aprobando con una sola cotización. Y eso venían trabajando así. Tanto es así que incluso para el piso, ¿cuántas cotizaciones se hicieron del piso? Con el señor que vino acá, con el que contactaron ustedes, a ese fue el que se le dio y se le pagó. Yo me opuse porque porque lo que uno va a colocar aquí en un conjunto, uno las muestras, las pide a los proveedores. Pero no, como había que vender el proyecto, como fuera, tenía que ser visible y tuvimos que incurrir incluso en gastos que no estaban dentro del presupuesto. Lo mismo lo de los hidrorrasos. La copropiedad se maneja con muestras y tiene un presupuesto y el presupuesto se respeta. Sin embargo, acá muchas veces nos hemos salido del presupuesto. Pero porque había que vender el proyecto como fuera, era venderlo. Y eso se hizo. Y en más de una oportunidad tuvimos el problema, incluso hasta en un acta debe haber, el procedimiento de ahora en adelante debe ser mínimo 3 proveedores. Yo esperé precisamente en la licitación la apertura de los sobres cerrados. Listo, sí, aquí abrimos los sobres y todos habían cotizado de igual manera, materiales más mano de obra. Pero resulta que los términos de referencia no se hicieron para ellos igual como se le planteó al señor que vino y ya nos había hecho la muestra. Por eso se descartó. Porque él estaba cotizando solamente mano de obra y a nosotros no le dimos la posibilidad de que nos trajeran un precio de distribuidor o que nosotros lo íbamos a comprar y que ellos simplemente nos cotizaron mano de obra. Desde ahí ya estamos entrando en procedimiento que no es la parte correcta. A eso yo me opongo. No estoy de acuerdo y de ahora en adelante pongo el precedente. No estoy de acuerdo si no van a ver los puntos de referencia, porque si vamos a aprobar algo que ya de sentado estaba, que era menos precio, porque los otros obviamente iban a meter dentro de su precio de la distribución, van a cargarle un costo adicional. Entonces no estaban bajo los mismos parámetros el restante de eso, por eso se hizo nuevamente la reunión. Entonces yo en eso no entro. Y yo muchas cosas encontré en el consejo pasado, que no estaba dentro de la norma. Entonces, yo quiero que las cosas se hagan al derecho, simplemente es eso. Yo para cosas que no son dentro de los rangos de algo, no voy a estar, Carlos. Así de sencillo. Y es más, yo estoy de acuerdo incluso con la renuncia, con la carta que hizo Germán cuando renunció a la presidencia. De ahora en adelante, si hay alguna cosa dentro del proyecto, se lo tenemos que hacer conocer a la comunidad de alguna manera, porque no podemos seguir que son solamente unas personas que tenemos que hacer las cosas de esa manera. Y a mí me da mucha pena, Carlos, porque cuando a ti se te dice que no y que no es como ustedes dos quieren, entonces inmediatamente se sale de ropa y eso no les gusta para nada. Entonces es esa partecita tampoco. Y ahora más adelante también les voy a sugerir, por favor, que escuchemos el final de lo último que se grabó del acta extraordinaria, porque quiero que me digan cómo quedó aprobada la quinta partida cuando solamente quedaron aprobadas 4 partidas. Entonces quiero que me digan esa otra quinta partida, dónde está, porque no está en la grabación. Una cosa es que se haya hecho una presentación de los proyectos y otra cosa fue cuando se fue aprobando partida por partida y quedaron 4. Y como lo vamos a grabar y todo lo vamos a ver, quisiera que lo escucháramos, sobre todo en el minuto de lo último del disco 2. En el último sector de la grabación que quedó, en donde prácticamente Carlos ya cierra con las cuatro partidas que aprobaron como tal la asamblea, está más o menos en el minuto 12:19. Y hay una acotación de don Germán en el minuto 13:30 de ese último sector. Eso es todo. Listo. Yo pedí la palabra. Quisiera hacer claridad con respecto. Yo no me quiero dirigir a situaciones personales porque ya me cansé. Yo no vine al consejo a ser enemigos, menos amigos. Vine a trabajar, a sacar esto adelante. Creo que don Roberto estaba en la reunión de hace 15 días en la cual, cuando estábamos empezando a plasmar el proyecto del techo, yo dije, acá tengo una propuesta que llegó de un señor, sin embargo no la voy a hacer de conocimiento público. ¿Para qué? Para que quede equitativo con los demás licitantes. Al momento en que los demás licitantes llegan en sobre cerrado, los abrimos y ahí sí la comparamos. Yo, al igual que usted que dice, yo quiero hacer las cosas al derecho. Nosotros creo que todos los demás también, pareciera que usted a veces, al hacer ese señalamiento está diciendo nosotros lo queremos hacer fuera de los lineamientos y de la legalidad. No, nosotros también, y yo fui el primero que dije, no, estoy hablando, desde el año pasado cuando cuando don Julio, que la póliza, yo mismo dije, a sobre cerrado se abre aquí, porque aquí no se trae una oferta para después llegar y decir, yo le bajo 100 pesos y se la gana otra persona. Y eso partió de mi iniciativa propia con el respaldo de todos mis compañeros. Entonces, quiero que el acta se reforme, el acta de la reunión pasada, porque acá el señor Camargo decía que es que viene una propuesta en sobre abierto. No, es que esa ya estaba, y sino que con desconocimiento, que era la que yo tenía, dije, aquí la voy a tener, y cuando lleguen las demás, que dijimos el lunes, no, que el miércoles, listo, no hay ningún problema. Aquí dije, acá está la propuesta. Ah, que porque dejo la salvedad de que viene una en sobre abierto, eso suena que hay una que está torcida. No, es que hay que hacer la salvedad que esta propuesta llegó primero, y lo otro llegó después, y ahí sí la comparamos y hacemos peras con peras. Respecto a los términos de referencia, que es que la vez que se desechó, aquí no se desechó ninguna propuesta, primera acotación. Segunda, los términos de referencia fueron claros. Tengo las fotos de lo que estaba publicado en cartelera saliendo esa noche. Me di cuenta y decía claramente: cotice valor de material, cotice valor de mano de obra. De las propuestas que estaban, si no nos hubiéramos dedicado a pelear y hacer señalamientos, habían creo que dos de cuatro. Solamente dos, yo perdón, dos de cuatro. Pero yo quise el cuadro, les puedo decir, les puedo dar fe que solamente dos cumplieron con lo que se pidió en la cartelera, las otras no cumplieron. Eso es muy diferente a que el señor esté haciendo las cosas mal. El señor hizo, como nosotros le dijimos, hágalo así, separe material, separe mano de obra y diga cuánto vale. Lo hizo, otras dos personas lo hicieron, otros dos no lo hicieron. Entonces yo no veo que lo turbe que haya una diferencia de, y en el acta quiero que se arregle eso, porque es que no hay una desigualdad. No, pero, ¿sí? O sea, entonces frente a eso, entonces terminemos de leer el acta. Entonces hay una desigualdad en el acta y hay una mala acotación que me gustaría que aclaráramos. Acá dice Magnolia que el año pasado no se traían cotizaciones, y si nos queremos poner ahí, eso es trabajo de la revisora fiscal, pero si quiere hacerse cosas puntuales, específicamente nos referimos a la muestra del piso y a la muestra del cielo raso. Sí, se hizo una muestra de como de 500 mil pesos y otra de 1,000,000 y pico, que fue la de eso, para vender el proyecto a la asamblea, claro, porque hay que ser responsables y llegar con resultados y decir, vea, esto es lo que podemos hacer, les gusta, y creo que la gente compró el proyecto y dijo, sí, sí, nos interesa que esto quede más bonito. No en aras de la ilegalidad, porque creo que sobre un contrato de 500 mil pesos no estoy detrás de ganarme 50 mil pesos de comisión, ni mucho menos algún otro de los compañeros, y tampoco en el piso, no pretendemos ganar absolutamente un peso con eso. Magnolia dijo que tenía unos ofertantes en esas, el proyecto se retrasó 3 meses porque nunca llegaron, que usted se lava las manos diciendo yo envié la información, nunca llegó otro ofertante. Entonces por nuestra parte cumplimos trayendo algo para poder hacer algo y dar un avance, dar un pie hacia adelante, pero nunca llegaron las demás propuestas, tanto para el piso, de cielo raso tampoco llegó, y tampoco era el hecho de venir para hacer una obra de 500 mil pesos, venir con 3 cotizaciones, pienso yo. Esto es una cosa que ya es un proyecto más grande, que requiere, es una participación activa de todos, no solamente señalar y decir es que es así nomás, no, vamos a meterle todos, y como ya les he dicho, entre la medida que esto se pueda enriquecer, mejor, entre más cotizaciones mejor, entre más alternativas mejor, pero como yo le puse en un correo al señor José Guillermo Patiño, hay que jalar todos para el mismo lado. Recuerden que es que nosotros no somos la constructora Bolívar, nosotros somos los que estamos tratando de solventar la problemática que ellos nos dejaron, entonces... Eso que quede claro. Vamos, nosotros queremos seguir aquí una orden de asamblea, ¿sí? Que fue hacer los proyectos, que si toca volvernos a remitir a los videos, excelente, nos remitimos a los videos, a ver dónde está la duda, dónde hay que hacer claridad, y lo haremos. Y bueno, cerrando, yo no bajo los brazos, yo no me desanimo, porque me han tocado todos los más bravos en la vida y para cosas mucho más complejas. Y no me desanimo a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Estoy tratando de sacar esto adelante porque tengo mi patrimonio acá, tengo 2 apartamentos. Esta semana hasta hacía abajo un aviso, ya ahí me largo, estoy mamado, pero no. Lo haré cuando tenga el apartamento valorizado, cuando lo tenga como queremos, cuando logremos sacar esto adelante. Entonces, si vamos todos para el mismo lado, excelente. En aras de la claridad, excelente. En aras de que todo el mundo quiera construir y no destruir, excelente. Alguna vez le dije a alguna persona que construir requiere mucho más experticia que destruir, eso requiere mucho más integridad, más talante. Destruir es muy fácil, salir uno a decir esto está mal, eso no es así, listo, tirémoslo por la borda. Yo quisiera ver si esto pudiera llegar a buen término, a los resultados que todos queremos. No vine a seguirme desgastando acá, yo suficiente tengo con mis complicaciones de la vida personal. Pero sí necesito que me des, por favor, con respecto a lo que acabas de decir, necesito claro, la interpretación adelante, al respecto. Adelante, y si pues, hay derecho a replicar, nuevamente, usted hace acotación a la información con respecto a lo de los pisos. Entonces, resulta que usted consiguió el proveedor y yo le dije que habían otras compañías. Yo no quedé en contactar a ningún proveedor. La información se la mandé a Mónica. Sin embargo, yo tengo el correo, los dos correos donde yo le mandé la información a Mónica, pero uno de ellos está a nombre de Eduardo. Si quieren, yo se los voy a circular a ustedes dos. De todos modos, el correo es bastante pesado, un poquito desagradable, pero quiero que quede constancia de que eso se envió y en qué fecha se envió. Le voy a mandar los dos correos a todos ustedes para que le quede claridad a Eduardo. Listo. Porque yo le mandé a Claudia ese correo, solamente las páginas, las dos páginas, porque yo les dije, hay un proveedor, hay un otro proveedor para esos pisos que tiene que ver con lo que le han hecho los pisos a Home Center y otro a otros concesionarios. Pero en ningún momento era tarea mía, sino de Mónica, contactar, y simplemente se quedaron con el que había. Eso ya es problema de esa instancia. Bueno. Entonces, si quieren, es bastante maluquito los dos correos, pero si quieren, yo se los circularizo nuevamente y le hago cierre a ese punto. Y no quiero que nuevamente lo vuelva a mencionar. No es tanto que no quieran este problema. Eso porque es que de veras lo coge por ese lado y eso no es así. Ahora, ¿qué quiero yo? Que las cosas queden claras. Ahora, con respecto a lo de las cotizaciones, casi siempre recurrimos a una instancia en donde hay poco tiempo. Tuvimos una reunión anterior, no sé si fue el mismo jueves, sí. Jueves antes de la solicitud de los sobres, y entonces ya se decía que sobre el martes tuviéramos ya aquí ciertas cotizaciones, teniendo un miércoles de festivo el 20 de julio. Dimos, es muy corto plazo sacar el sábado y decirle a la gente, traiga usted eso el martes. Con todo eso, el señor Fabio Camargo hizo la acotación. Es que es muy corto tiempo que se le dio a la licitación en parte, que no fue, si dice Carlos que sí quedaron bien los términos de referencia y no lo cotizaron en eso, pues eso ya es otra cosa. Pero siquiera una semana, no. La solicitud fue que la hiciéramos de una rápido y que ya el martes tuviéramos eso y decidiéramos a sobre cerrado. Todo es con un afán. No, démosle el justo proceso y fuera de eso, yo hice la solicitud de que lo extendieran a la comunidad, de que lo colocaran y participaran los mismos copropietarios, que sean más abiertas las cosas, que no quepa duda de que el consejo está actuando de manera correcta. El consejo somos todos. Listo. Y eso hice yo, esa solicitud la hice y por eso se publicó y se le convocó a la comunidad y se publicó en carteleras. Bueno, yo los invito a dos cosas. Uno, a que hagamos las cosas pausadas. Ya tenemos la primera experiencia, de eso simplemente hay que aprender y tenemos que recopilar lo que ya tenemos que hacer. Ya fueron claros los términos en que vamos a hacer las convocatorias, cómo se van a hacer las cartas de invitación. Yo tengo un formato, yo los invito a que continuemos y avancemos en el orden del día de hoy, que era, se encontró una deficiencia que ya lo plantearon ustedes, no existía. En el momento de la reunión simplemente nos detuvimos a hacer cosas que no teníamos que hacer y por eso no concretamos el orden del día de la reunión pasada. Se hizo una nueva tarea para darle transparencia al proceso, sobre eso, por eso ya les estoy copiando todos los correos a todos, inclusive a la revisora fiscal, para que no quede pues en el ambiente ningún manto de duda sobre nada de lo que se está haciendo con la administración. Pero yo sí les quiero decir, a veces suena de verdad, y en la reunión pasada les dije, suena que yo soy imponente y de pronto como que quiero hacer mi voluntad, pero yo sí les quiero rogar las reuniones que sean productivas y me puedo quedar hasta las 10 de la noche. Entonces yo los invito, leamos el acta anterior, porque realmente sí quedó redactada de una forma diferente a lo que se pretendía redactar. Yo me quedo 2 minutos para acotar unas cositas. No, espérate, ¿sí? Un segundito. Y sobre eso adelantamos ya el acuerdo de la reunión anterior, que fue la apertura de los sobres, si les parece. Acabo una cosita con lo que dice Magnolia. Muy bueno, si usted tuvo toda la actitud de haberle dado a la administradora los nombres, datos de, los, de las alternativas. Primero, yo no traje la alternativa del piso, la encontró Carlos, no fui yo. Segundo, la responsabilidad de uno no simplemente decir, ahí están los tres proveedores, señora administradora, hágale. Nosotros trajimos uno. Si le pudimos llegar a colaborar a la administradora trayendo, es excelente, pero no solamente decir, ahí están los otros tres, y si los otros tres no aparecen, yo ya cumplí diciendo, hay otros tres, en el directorio ahí está Corona, Alfa y Home Center, y ya, la responsabilidad es un poquito más, más que eso, y me gustaría que fuéramos, y la invito a que para todo lo que se nos viene, podamos traer, como dicen, como se dice carnita, traigamos cosas concretas, y aquí está este, aquí está el tipo que lo hace, yo me lo conseguí muy bueno, o vea, lo saqué de directorio, o lo saqué de directorio, o lo invité, o puse un aviso de convocatoria en algún sitio constructor, pero hacer algo para que esto sea concreto, no solamente limitarse a decir que lleguen proveedores que aquí evaluamos, ¿sí? Entonces esa es la parte de la responsabilidad. Pero es que, perdón, Eduardo, cuando uno trae a una persona, entonces que al manto de duda es no. Que si uno quiere meter llámelo, ese proveedor. Llámelo, mire, le estoy diciendo, vea, yo me puse a traer muestras de alfa, no de. ¿Atmósferas? De atmósferas, que algunas estuvimos con Claudia mirando allá, ¿sí? Y yo creo que a mí ni en Home Center ni en Atmósferas me dan comisión. Eso es una entidad que hasta son de régimen simplificado, que no toca retener, común, no toca retenerles IVA, ICA, porque son autorretenedores todo, y yo no creo que Atmósfera se ponga a darme comisión a mí, de ninguna manera, ni Home Center. Entonces, si usted se va y se toma el trabajo de ir, tomar muestra y todo, es para enriquecer esto. Entonces, yo le invito a que enriquezca esto y no lo destruya, más bien traiga, que aquí se le evalúan las propuestas. ¿Sí? Y ya para finalizar, y espero no vuelva a suceder, porque es que yo no soy nule, igual que Carlos, yo soy Eduardo Arevalo, me presento, Arevalo, mi hermana gerente comercial de Cosanitas, que creo que es donde usted trabaja, creo que pregunte por ella, no somos ningunos torcidos, somos gente decente y honorable, entonces no nos venga a hacer señalamientos acá que estamos haciendo algún chueco, yo no necesito pegarme, ni mucho menos Carlos o alguno de nosotros de una comisión o lo que sea, entonces, si hay pruebas, hablemos lo concreto de lo demás, repitámonos a la verdad, si no faltamos en la verdad, eso llama injuria y calumnia. Entonces quiero que todo quede grabadito, porque si aquí entramos en injuria y calumnia, vamos a entrar a probarlo. Y eso tiene cárcel de 4 años. Perdón. Así seas carcelable, pero eso está en el Código Penal. Y eso, todos tenemos el derecho a la honra y al respeto. Si podemos diferir, difiramos en lo que sea, somos personas completamente distintas en muchos aspectos, pero aquí simplemente venimos con la verdad y con las pruebas contundentes y claras de lo que queremos sacar adelante. Si hay alguna irregularidad, lo sacamos a la luz pública. Bueno, perdón. Yo quiero intervenir. ¿Por qué razón? Porque Magnolia, hasta lo que he escuchado, no ha hecho hasta ahora ningún señalamiento. Solamente ha querido exponer algo que me parece que es válido y la necesidad que tenemos de acatar procedimientos y metodologías para garantizar la transparencia de los procesos. Entonces, yo creo que sobre los malos entendidos debemos aproximarnos como personas y no hacer interpretaciones que nos alejen del entendimiento. En ese sentido, y por eso siempre lo he expresado, estas reuniones tienen que ser muy ejecutivas y tienen que tratarse aquí lo pertinente de manera pertinente. Y lo personal se trata la puerta hacia afuera. Pero aquí no podemos venir a interpretar. Yo sé que nos incomoda, pero sobre lo que no estemos de acuerdo y que es algo personal, tenemos que tratarlo en otros espacios, pero ante todo el respeto. Y el respeto no solamente entre ustedes. Respeto también para nosotros que somos espectadores. Hay 2, 4, 6, 7 personas aquí y yo creo que merecemos respeto porque es el tiempo nuestro. Y yo creo que hasta lo que ha expresado Manuel, creo que ustedes tres tienen razones. Todos, ustedes tres tienen sus razones y son lógicas. Sobre los argumentos hay que expresarlos y saberlos exponer para no generar heridas que después no nos dejen aproximarnos. ¿Sí? Yo creo que yo conozco a Carlos y conozco a su familia. Y una impresión muy valiosa, y creo que así lo manifesté en la primera carta de renuncia, donde decía que lo dejaba a usted, lo proponía a usted como presidente, porque podía dar, o esa es la sensación, la percepción que tengo de su honestidad, su honorabilidad. ¿Sí? No había la menor duda, Carlos, hasta ahora. ¿Sí? Yo lo mismo de todos, de cualquiera de nosotros. Entonces, yo creo que aquí el tema tenemos que enfocarlo es sobre lo que está diciendo Manuel, y entenderlo bien. Aquí no se trata de malinterpretar cosas, ¿no?, sino hacer las cosas bien y al derecho, no correr tanto. Yo creo que tenemos que interpretar. Entonces, para avanzar, les propongo lo siguiente. Me he tomado 3 minutos y empezamos ya a lo que es el objeto de esta reunión. No, vamos a aclarar el acta anterior. Dos cositas de forma que me parece importante. Ya para mí el tema está cerrado y es netamente. Me parece importante una cosa que pasamos por alto. Me parece que ya que de ojos de cada uno, quiénes son los asistentes a la grabación. Si les parece, cada uno dice su nombre y su apartamento para que quede en la grabación. Propongo yo. Sí. Entonces, comencemos con María Consuelo. María Consuelo Angarita, Torre 6602. Claudia Rocío Bejarano, administrador. Ay, qué feo. Manuel Rojas, Torre 10, apartamento 504, presidente del Consejo de Administración. Magnolia Vivas, apartamento 504, Torre 11, consejera. Germán del Campo, interior 11, apartamento 802, ex presidente. Bueno, muy bien representado. Carlos Eduardo Martínez, 11703, vicepresidente del Consejo de Administración. Roberto Silva Lozano, Torre 2, 804, miembro del Consejo, suplente. María Victoria Garzón, Torre 6, apartamento 404, consejera. Claudia Daza, 6701, consejera. Hacemos la salvedad que nos retiró un momento Eduardo Arévalo de la Torre 12803, y ahorita volverá a ingresar, entonces él hará su presentación. Sí. El otro punto que quería tocar rápidamente antes de proceder con la apertura de los sobres es que me parecería bueno que por consejo aclaráramos acá para que no quede en el ambiente respecto al correo que envió Guillermo, ¿sí? Que la percepción que tiene es que el proceso va muy avanzado. En lo personal, no digo que sea la posición del consejo, me parece que el proceso no va tan avanzado como él lo entendió. Prueba de ello es que no se ha ejecutado un solo peso, ¿no? Está todo metido en un CDT. Lo único que se ha hecho es ejecutar lo que se puede, que es el tema de los rasos, por las razones que hemos dicho, que eso es todo lo que se ha hecho, porque digo que pues iba a poner en conocimiento a los copropietarios, magnífico, ¿sí? Pero me parece sí bueno que quede aquí en consejo, y si todos están de acuerdo, no sé si estamos de acuerdo que el proceso no está tan avanzado, y no sé si alguien está en contra, tiene otra opinión. No se ha iniciado. No, pero es mejor hacer la claridad, porque luego esas cosas son las que salen a la asamblea, y entonces es que está. Yo diría que para matar ese tema debemos, como decía Manuel, que me parece que es pertinente, es divulgarlo, volver al boletín una vez que hagamos la reunión y todas las cosas. Mire, estamos adelantando este proceso, se pedían 3 cotizaciones, tal cosa, se abrieron los ojos. ¿Para qué? Boletín. Bueno, efecto, publicamos las actas. Y hacemos la salvedad. No se presentó en el momento para dejar que no sea asistencias. Hacemos la salvedad que hasta esta hora aún tampoco se ha hecho presente. Ya apenas llegó precisamente de quien estaba. Mire, debe traer las orejas rojas. ¿No tiene las orejas rojas? Ya está, me la salvedad. la salvedad ya de que no estaba en la reunión. Estamos a la altura de la salvedad y de salvo. Ya le teníamos, bueno, ya teníamos el vudú aquí al revés. El vudú ya le teníamos. Bueno, entonces vamos a mirar lo de la asamblea. Para que quede grabado. José Guiller Patiño. Nombre de Torre Apartamento. Diga. Torre 11, apartamento 803. ¿Tu nombre? José Guiller Patiño. Listo. José Guiller, no Guillermo. Guillermo. No, José Guiller. ¿Qué es? ¿Qué viene? ¿Representación de qué? Yo hago parte del comité de convivencia. Ajá. Y estoy en el comité ese de apoyo que la asamblea nombró. Exacto. En la asamblea extraordinaria del año pasado. Bueno, niña, entonces propongo una cosa. Intervenciones máximo 2 minutos y medio. ¿Pero usted? ¿Listo? Ok, entonces dale. Queda el último, el segundo punto del acta anterior. Estamos dando lectura y aprobación del acta anterior. Y estábamos en el segundo punto, gestión ante la curaduría humana para estudiar la viabilidad de las obras, la investigación. Ya les leí el trámite que adelantaron Eduardo y Carlos Martínez. El tercer punto era la apertura. Fue la apertura de los sobres propuestas proveedores para obra, techos y parqueaderos. Verificación del recibo de las propuestas, julio 21 de 2011, Consejo de Administración, los responsables, Consejo de Administración y Comité Verificador. El señor Pablo Camargo solicita aclaración de cuál fue el proceso adelantado para convocar a los contratistas proponentes. La administración aclara que mediante correo electrónico se convocó a diferentes contratistas con copia del Consejo de Administración en base a una primera cotización que se tenía. Se sacaron Con base a una primera cotización que tenía, se sacaron cantidades de obra. En una primera cotización que se tenía, se sacaron las cantidades de obras requeridas y se acordó que el proveedor que ofrezca mejores precios y calidad de obras será quien desarrolle la misma. El señor Camargo se refiere al futuro requerida y se acordó. Te leí un espacio. Gracias. Listo. Eduardo, nombre y todo lo que tenemos para que quede constancia. Ah, sí. Ya he llegado a tener que llamar. Nombre 12, apartamento 803. Nombre. Eduardo Alejandro. Y se acordó que el proveedor que ofrezca mejores precios y calidad de obra será quien desarrolle la misma. El señor Camargo señala que hacia el futuro se desarrollen cronogramas de trabajo con términos de referencia sobre las obras a ejecutar para dar transparencia a los procesos de contratación. Se evidencia que a la administración llegaron 5 propuestas en sobre sellado y el señor Eduardo Arevalo presenta una propuesta abierta del contratista que instaló la muestra en la Torre 12. Los proponentes son 1, Decin, con 7.383.000, 2, Vicente Pedreros, 33.165.760, 3, Aislamientos y Cielos Rasos, 8.858.000, 4, Ingeniera Soleil Serna, 32.118.000, 5, Espacios Integrales, 28.311.220.000. Se adiciona propuesta abierta del señor Edwin Pulido por 10.423.540 por mano de obra, junto con la propuesta de abastecedor Texas y Drywall por materiales de 15.380.167 pesos en 2 folios. Se detecta en las propuestas que todas las reglas de juegos no son las mismas, dado que un proveedor cotiza mano de obra y aparte los materiales. Se solicita a la administración que comunique a todos los contratistas discriminar de sus propuestas la mano de obra. Se concluye que la próxima reunión será el próximo miércoles, julio 27 de 2011, a las 7:30 de la noche, donde los contratistas harán llegar sus nuevas propuestas en sobresellado. Eduardo, ¿tiene un comentario? Sí, volvamos a la parte de la propuesta que dice que la zona verde que yo traje. ¿Sí? Y vamos a hablar de la vecina. Primero, esa propuesta no es que yo lo hubiera traído sobre abierto, sino que llegó primero, una semana antes, llegó primero al conjunto y yo dije, no la presento hasta que lleguen las demás, y ese día con las demás a sobre cerrado se van a poner todas sobre la mesa para igualdad de condiciones. Es decir, el único que conocía el valor de la señora Carlos Martínez y yo, y se dejó guardada en nuestros correos y no se le dio absolutamente a nadie. Entonces la propuesta llegó primera al correo electrónico, que con mucho gusto lo hago llegar, eso llegó como el 8 o el 7 de julio. Yo tengo la copia. De ese correo electrónico original, del primero que llegó. Llegó el 8 de julio, nosotros obviamente la recibimos, pero tú no la recibiste el 8 de julio, ¿sí? Ah, no, no, no, yo no la recibí. Exactamente. Usted me la mandó después de la reunión. Entonces, si no la tienes, que quede constancia que esa propuesta llegó primero. Y se dijo, hay una propuesta, invitamos a otros oferentes, entonces esta propuesta no la va a conocer la administración ni nadie más. ¿Para qué? Para que cuando llegue nosotros la ponemos sobre el tapete. Ok, entonces esa propuesta no es que haya llegado sobre abierto ese día, llegó 15 días atrás, sino que no se expuso ni se sacó a colación, ¿sí? Y otra cosita que me gustaría que se acotara, ya le damos la palabra a ella, es que las reglas del juego sí son las mismas, porque es que las reglas del juego se publicaron, entonces no es que no sean las mismas, las reglas del juego, más bien hay que colocar ahí, es que algunos oferentes no siguieron los parámetros establecidos en la convocatoria. Para ser exacto, de los 6, solamente 2, y ahí no estamos precisos ahí. Perdón, Fidel, perdón, Magnolia Vivas, apartamento 504, Torre 11. De los que están ahí, de los 5, ¿cuál fue el que? Vicente Pedrero. ¿Vicente Pedrero es el que nos hizo la muestra? No. ¿O es el sobre el cual? Sino que Vicente Pedrero fue el que también presentó la propuesta como se pidió. Sí. Mano de obra para. De como se pidió, solamente 2 la presentaron. Pero a él fue el que se le dio la opción, o sea, a Vicente Pedrero fue el que se le dio la opción de que solamente cotizara mano de obra y que nosotros íbamos. Ah. Porque el que presentó en esa forma. Vicente Pedreros. Pero entonces Edwin Pulido pasó propuesta abierta a sobre cerrado, ¿o por qué fue diferente? Por correo electrónico. Yo pienso una cosa, perdón que interrumpa aquí. A ver, yo sí pierdo la palabra. Pero sí. Es que hablando, este es el acta pasado, ¿sí? Sí, hace 8 días. Hace 8 días. ¿Cuándo se publicaron los términos? ¿Fue después, cierto? No, antes. Sí, presentado. Se publicó el sábado. En la cartilla. El 16 de julio. El sábado 16 de julio se publicó en cada torre, en las carteleras, se publicó. Pero estos sobres llegaron producto de esa convocatoria. De esa convocatoria llegaron los 5 sobres cerrados. Que fue fructífera. Diferente de lo que está comentando Eduardo, que se sabía de una anterior a eso, que nadie tenía conocimiento de eso. Solamente. Bueno, entonces, yo creo que vale la pena. Me parece que es pertinente colocar en el acta, ¿sí? Que se hizo una convocatoria, se publicó y que producto de esa convocatoria llegaron los sobres, que en este momento pues, vamos a ¿dónde están los sobres? Deje que José Guillermo lleve. Pero eso está, eso no es. Guillermo tiene la palabra. Yo envié. Es decir, a mí me acaba claro lo del comité de apoyo y lo aclaramos ese día porque Carlos lo dijo en la asamblea. Nosotros no vinimos como... ¿Quién hay más aquí del comité de apoyo? Germán. No, pero igual es del consejo. No, pero él está en ese momento en las dos quedó opciones. Claro, a mí me quedó claro ese día que el comité de apoyo lo que era acompañar un proceso y no iba a hacer una auditoría, a ver si las cosas se hacían bien o no se hacían. Yo envié un correo, yo no sé quién lo recibió, pues por lo menos Claudio lo recibió, y Eduardo, donde yo decía, mire, eso que estoy viendo yo ahí es fruto de que no hay claridad en los términos. O sea, yo quisiera saber los términos que decían con relación a la presentación de la propuesta, porque si vamos a ser transparentes, Y los términos dicen, las propuestas reciben así, así. La cosa funciona. Entonces yo sí quisiera ver qué dicen los términos en ese sentido. Es así de sencillo. Y me llama la atención otra, y me llama la atención otra cosa, por ejemplo. Ahí dice que Eduardo, bueno, llevó una propuesta al correo electrónico. No sé si así está establecido en los términos que puedan llegar propuestas a los correos electrónicos. O sea, yo quería como que en eso. Y el otro que me llame la atención, sin saber nada de esta vaina, uno ve una diferencia, uno ve la propuesta mayor de 33 millones y la menor de 7 millones, uno dice, ¿hasta dónde hubo claridad con los términos de referencia? Porque es que es un rango muy amplio. Muy amplio. O sea, uno en unas convocatorias que usted sabe que claro, todo tiene... Tiene es que eso es... ahí hablan de... Por eso, pero entonces ahí ya hay... yo me estoy refiriendo a los términos. O sea, esa es mi labor, ¿no? A eso vine yo aquí. Y entonces uno dice, mi madre, sin ver los términos, cuando yo una propuesta de 7, un límite inferior de 7 y una de 33, dice... No, ahí está Roberto. No, ¿algo? Sí, esa fue la convocatoria que se tiró en cartelera. Ah, esa. Yo espero que Carlos haga la acotación desde un comienzo. Me gustaría, para darle modelamiento al acta, para que haya claridad, hacerlo de la siguiente manera. Acá, para elaborar la volumetría y dimensionar la obra, ¿sí?, se hizo una visita de obra inicial atendida por el señor Carlos Martín. Eso quisiera que quedara en el acta consignado de esa manera, porque así como da muestra para dudas, que José Guillier tiene toda la razón de tener dudas, y para eso estamos sí. acá. Y como yo le dije en el correo, estamos todos para trabajar para el mismo lado y vamos a hacer. Sí. Vamos a hacer. Gracias por venir. Yo le dije, tranquilo, no hemos ejecutado un peso. Estamos tratando de empezar y darle que no es fácil. Entonces, si contamos con usted, excelente, hombre, y usted va, esperamos que sea un aporte para todos nosotros, igual que todos podamos aportar. Entonces, acá hubo una volumetría que son esos valores que se sacaron de dónde. De una visita de obra que hicimos, creo que fue el 6 o 7 de julio, señor Carlos Martín y yo atendimos de 7 a casi 11 de la mañana al señor Edwin Pulido, que estaba, es la cotización primera que llegó. De ahí que llegara una primera, ¿por qué? Porque no teníamos una base de arranque. Es decir, con él empezamos a medir y dijimos, vea, esto de aquí para acá es drywall, de aquí para allá es PVC, este pedacito no, también drywall. Y empezamos a sacar toda la volumetría y dimensionamos la obra. Entonces el señor, vea, esto es así, pero como lleva tapas, entonces eso se come tantos metros lineales. Por acá otra tapa, por acá otra tapa. Ok, entonces se hizo la volumetría y se sacó 204 metros cuadrados de PVC, que es el material instalado en la Torre 12. 318 metros, perdón, metros lineales, nosotros 318 metros cuadrados de PVC, 215 metros cuadrados de drywall y 82 metros lineales de drywall. Haciendo la acotación que dice José Guillermo, que es que hay un rango de 7 millones a 32, entremos a analizar las propuestas y ya se van a dar cuenta que es fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que el señor que cotiza 7 solo está cotizando, primero, mano de obra, no. O sea, los términos de referencia eran mano de obra y materiales y el total. El señor, si las analizamos y nos tomamos el trabajo de analizarlas, simplemente vamos a ver qué dice, mano de obra, tanto, no hace PVC, no bueno, hace material. Me tengo que ir hablando ahí, porque generalmente en los términos de construcción, ahí siempre meto con los ingenieros, generalmente una visita a la obra de los proponentes. Entonces, espérate, ya vamos quería, para allá. Les quería preguntar si hubo esa visita donde entonces, yo vinieron los proponentes, vean lo que vamos a hacer, presenten sus propuestas. Entonces, ¿qué pasó, José Guillermo? ¿Qué pasó? Se hizo la visita inicial que era para levantar volumetría, que fue el trabajo que nos tomamos nosotros, acá no se contrató, que aquí decía el señor Fabio Camargo que porque alguien nos sacó, no, lo sacamos nosotros de buen ánimo y buena voluntad de ir a medir y hacer la volumetría del proyecto, dimensionar. El señor inmediatamente dijo, listo, es esto, yo cotizo. Mira, esta es la propuesta. Entonces yo cotizo, el señor que dijo, cotizo. Y le dije, mándale al correo electrónico con copia al señor Carlos Martínez, mandó la manda a la administración porque como yo lo he venido pregonando desde el año pasado, aquí todo se trae a sobre cerrado. Entonces como llega su primera cotización, nadie tiene por qué saber porque entonces no sería competitivo con usted, porque usted cotiza 10 millones de la mente por 9 y medio. Entonces, ¿qué pasó? Esa primera cotización llegó como producto de la visita original. A raíz de eso, ¿qué pasó? Vinimos acá y dijimos, vea, hay una propuesta, vamos a convocar a más personas. Magnolia aportó diciendo, vea, que sea la tal semana, que se publique. Todo eso se llevó a cabo en ánimos de la transparencia. Yo dije, listo, que llegue eso a sobre cerrado. Cuando llegue a sobre cerrado, simplemente la complementamos con esto. Yo no le veo ningún... Esta fue la primera. Entonces, ¿qué pasó? Yo pienso se hizo una visita de obra no, que sí. Quede en el acta que se hizo una visita de obra. Sí, de todos los proponentes. Entonces, se vino. No, se, uno se, solo. Se invitaron, solo. Mira, se invitaron. Se invitaron. Yo creo que vino este no, señor. No, no, no. Ricardo, o sea, una segunda visita de obra. No, yo me tomé el trabajo de volver a tener que vuelva a haber convocatoria de visita de obra. No hay ningún problema. Tal día, martes o miércoles a las 5 de la tarde. ¿Sí? Se citaron cerca de 10 proveedores que los citó la señora administradora, los agarró por directorio, vinieron 2. De los 10, vino uno, perdón, porque otro fue creo que alguien que dijo que conocía a alguien, creo que fue la señora, que fue la señora Beatriz, y llegó. O sea que de 10 proponentes llegó uno. Más uno adicional, llegaron 2. Eduardo, pero es fácil. Si la gente no, uno ve todas las convocatorias de obra, que si la gente no va a la visita, no está habilitado para presentar propuestas. O sea, la gente tiene que mostrar interés. Y yo lo he visto en todas esas convocatorias, en todas. Mire, señor, un requisito para que usted pueda presentar propuesta es que esté presente en la visita para explicarle lo que nosotros queremos. Pero aún así estamos dándole participación a evaluar del precio. Pero es que nos devolvemos al tema de que el de los 7 millones será casi lo que nosotros queremos. No, perdón, yo le propongo. Pero ahí están los sobres de esos. 30 segundos. Carlos, el único Guillermo. Carlos la evaluó. Carlos le evaluó la 230. No, es que cuál es la explicación, muy sencilla. Resulta que los dos sobres que figuran ahí, 7 y 8 millones, el error fue la reunión pasada haberlos admitido porque ellos no cotizaron sino Drive. ¿Sí? La convocatoria era cotice Drive y PVC. Ellos dijeron, yo no hago PVC, solo hago Drive. Entonces presentaron aquí, se pusieron sobre la mesa cotización de Drive. Sí, no se hubiera admitido porque los señores no estaban cumpliendo con el requisito de cotizar las dos cosas. De ahí la diferencia. Pero mira, Carlos, ahí hay dos propuestas diferentes. En la primera hay especificaciones del creo que es del Drive. Aclaremos algo. Esta fue la primera convocatoria que tiene fecha de publicación, julio 16, donde se le está diciendo a la gente qué es lo que queremos, PVC y drywall. Uh-huh. La segunda convocatoria que ahorita vieron únicamente dice, yo qué quité. Como en la última reunión lo que se acordó fue, coticemos únicamente mano de obra, pues quité la columna de materiales. Pero el resto del contenido, eso es mínimo. Pero aquí está el precio, esta es. ¿Cuál mano de obra? ¿Cómo es? Esta fue la primera convocatoria que pusimos. Yo tengo la siguiente. Y a partir de dónde llegaron las propuestas. Por eso, entonces, al fin que aquí la propuesta tiene materiales y mano de obra. Por eso es lo que está aclarando. O sea, simplemente la convocatoria, eso es, digámoslo, toda la polémica que se ha generado en el ambiente. Si en la reunión pasada hubiéramos sido objetivos frente a lo que se publicó y lo que llegó, automáticamente habían salido dos proveedores. Porque dos de ellos no cotizaron mano de obra y materiales que efectivamente sí se había solicitado en la publicación inicial. Más, y lo que se quiso en la reunión, sí. Porque nosotros dos cotizaron todo, pero global, no es cosa. Y en la reunión anterior lo que se dijo fue, vuelva y cítelos, convóquelos, que manden sus nuevas propuestas sin modificar valores totales ni nada, sino que nos discriminen de sus ofertas únicamente la mano de obra, que es el objeto de la reunión del día de hoy. Y la pregunta que tengo es, en materiales se está cotizando 204 metros lineales de PVC y 318 metros cuadrados de PVC. Entonces, la pregunta es, ¿los metros lineales a qué corresponden? Ya lo expliqué ahorita, hermano, pero lo repito. Esto es los metros cuadrados, ¿cierto? ¿El metro lineal qué es? Te voy a explicar. Las tapas, o sea, uno hace el horizontal, eso es el metro cuadrado. Y lleva una tapa. Tapa toda la infraestructura. Estos son metros lineales. Okay. No hay necesidad de decir ahí que es tapa, ¿no? No, ya saben. Claro, porque el metro lineal puede ser. Claro, ok, listo. Entonces es todo es como M. Sí, sí, sí. Listo, ok, perfecto. No, la pregunta no. Listo, ok. Entonces, pues yo creo que está claro. Entonces, don Roberto. Bueno, ya analizando todo lo que se ha visto hasta el momento, la verdad es que si yo fuera contratista quedaría más despistado, que no sabría qué cotizar. ¿Por qué? Porque hay una cotización que dice cotice del árbol y cotice PVC. Nosotros ya hemos resuelto cuál de las dos es lo que más nos conviene. No es que estemos en este punto simple, driver o PVC. No, es que vamos a usar los dos materiales. ¿Por qué la mezcla? Sí, para hacer claridad. Cuando uno llega a la torre tiene una muela así, un driver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar el drywall porque no le vamos a meter PVC para sacar el material, ¿sí? Se hace hacia un costado y hacia el otro costado para PVC. PVC es inspeccionable, entonces no le podemos meter tanto drywall. Bueno, aclarada la pregunta, Mónica. Otra vez vamos a pedir adelante. La segunda parte. Señores, Si no, la verdad me voy porque sabes que, mire, toda esta discusión es que yo pienso que la... Sí, y con mis labores de acompañamiento yo no aclararía los términos de referencia. Si los términos fueran claros, no estarían en esta discusión. Simplemente que los términos y apliquémoslos, y no estarían que yo pienso que el metro, que tal cosa. Yo vuelvo y digo, en mi papel, uno elabora los términos, quiero techar esto, mire señores, quiero techar eso, invita a 4 o 5, puede abrir la convocatoria, puede pegar en la cartelera, o invitar a 3, vénganse ustedes 3, hermano, y miren esta vaina. Ahora, yo entiendo, Eduardo, se gastó 4 horas ese día haciendo unos cálculos de obra. Pero bueno, entonces venga, hablemos con la gente que esté en la obra, que mire lo que se va a hacer y que presente lo que tiene que presentar. Entonces, me parece que toda esta discusión se está dando es por eso. Ese fue el correo, ese fue el sentido, Claudia, el correo que yo mandé. O sea, no era por joder, ni, y yo dije, mire, si yo no conozco eso, si yo llego y planteo unas cosas, es por eso, oiga. Venga a cuenta de cuál es la trazabilidad para que no sean este tipo de discusiones. Simplemente aquí es un checklist, aplique. Mire, lo que no entró, ahí dice, lo que no llegó por sobre cerrar la administración, la verdad, yo no aplica. No aplica. Que se pidió que cotizaran estas cosas, listo. Ahora, a mí me parece que tampoco es una obra pues del otro mundo. Estamos complicando. Entonces, no hemos evaluado la primera propuesta. Pero Eduardo, si vamos hacia una ejecución de 350 millones, yo creo que sí hay que aprovechar y construir eso. O sea, que sirva la lección. Que sirva para eso. O sea, mi papel es diciendo, oiga, ¿saben? No. Oiga, ¿por qué no procedemos así? ¿Por qué no organizamos las cosas? La primera fue con un instalador. Mandoli. Una última, pues no que nos lo nosotros sí incurrimos pues en un pequeño error, pues un error y que se evidencia que no fue como muy claro los puntos de referencia. Pero entonces, ¿qué me gustaría a mí de estos procesos? Que lo que se vaya a cotizar vengan los proponentes. Los que vayan a participar, que estén los 3 y que sean ellos los que van a medir y no dedicarle yo tiempo a uno solo, ¿sí? Y yo después invitar a otros. Si no viene, es que eso ahí ya no me crea como algo transparente. Que vengan los que tengan que van a cotizar, ellos sean los que miran los 3 o 4 o 5. Si no vienen a la visita, si cotizan, no han cotizado. Eso sería mi propuesta: que la visita de obra, lo que sea, estén todos los que van a participar. La idea es obligatoria. Para lanzar eso, está en esa invitación que ya está diseñada y que simplemente estamos diciendo una invitación abierta y pública: podrán participar y contratar a las personas naturales o jurídicas. Durante el día sábado, agosto 06, por ejemplo, o sea, instancia al futuro de las próximas obras que vamos a adelantar y que son de envergadura y que obviamente afectan los 330 millones, le coloqué el horario en el que la gente debe acercarse a la oficina de administración y se entregarán las condiciones técnicas, generales, económicas para cotizar obras civiles que se ejecutarán durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011. Conjunto Residencial de Altamira Campestre requiere contratar los trabajos de ampliación y remodelación de la recepción. 2, es el tema de los pisos. Si usted está interesado, participa activamente únicamente en la fecha y hora señaladas y de esa manera sí podemos empezar a trabajar el checklist. Pero mira que eso es para una lista corta. Claro. Tú lo que estás haciendo es, mira, que está interesado en que se inscribe. Empecemos por ahí, pero llamen eso por el nombre. Entonces, es invitación a conformar una lista corta, que la gente no entienda que porque recogí unos pliegos alguna cosa. Carlos, yo soy siente que una cosa muy pequeña. Venga, presumamos la buena fe de nosotros. Creo que no ha habido nada para llegar a presumir la mala fe. Entonces, no, ya pero es que no hablaba de mala fe. Perdón, estoy hablando y no ponemos unas reglas. Sencillamente los invito. Quien quiera presumir la mala fe está en su derecho. Mi invitación sencillamente es a presumir la buena fe. El hecho de que se atienda a un proveedor no creo que sea motivo, indicio suficiente como para presumir mala fe. Entonces sencillamente es eso, porque es que llegamos con los taches arriba, ¿sí? Entonces esa es la invitación más. Buena fe. No, miren, pero Carla, llamemos las cosas por su nombre. Si usted le dedica más tiempo a un proveedor, el tipo tiene ventaja sobre el resto. Sí. En cualquier proceso, claro que lo tiene. Si yo le doy atención personalizada, ¿usted cómo no va a tener más ventaja sobre el resto? Entonces, tratemos de mirar cómo manejamos las cosas para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Yo creo que aquí el pecado por parte de Carlos y mía fue liderar un proyecto para que se destrabara y por fin este consejo plasmar a sus ideas en hechos, porque acá nos quedamos en la retórica. Entonces, acá yo les invito más a que tengamos más hechos y lideremos todos en vez de quedarnos en retórica. Aquí yo no veo en ningún momento que haya habido una ventaja para el señor. Al contrario, él la sacó, él se comprometió más a venir y gastarse 4 horas midiendo con nosotros para sacar una volumetría diferente. Que usted le diga, señor, acá está 300, 200, 100, ¿cuánto vale? El señor vino, me dio, sí, le hacemos por aquí, le hacemos por allá. Listo, cotiza, hermano. Ese fue todo el pecado. Pero en aras de la transparencia que dice Magnolia, porque vuelve y juega con señalamientos de que es que ahí no hubo transparencia. Entonces, en aras de eso, y por darle gusto a aquellas personas que piensan que aquí no hay transparencia, y en aras de que es que el conjunto así pierda plata, porque el señor inicial que vino, que es el señor Edwin Pulido con Texas y Drago de Colombia, tienen la mejor oferta, y quiero que quede claridad, yo solicito al consejo que se retire esa propuesta y se analicen otras alternativas, ¿sí? Pero aquí no vuelve a llegar nada en esos términos para que se nos hagan ese tipo de acotaciones. No sé si están de acuerdo, y no me importa que el conjunto pierda 2, 3, 4 millones si vale menos esa propuesta con relación a las demás, pero pareciera que ahí al señor le alcanza 2, 3, 4 millones por debajo para repartir nosotros 2 y 4 a Carlos y a mí. Entonces yo sí quiero que se retire esa propuesta. Lo pido. Yo me retiro, yo me retiro, que estoy en otra posición. Aquí vienen a acompañar, a aclarar las cosas. Creo, Eduardo, que estás agrediendo, me siento agredido. No lo digo porque me siento agredido porque es un tema de igualdad. Si aquí se está abriendo una convocatoria y no se dan la oportunidad a todo el mundo, pues no hay igualdad. La tierra todo implica, el mundo, pues se retira no, de eso. No, implica, no, no, yo así no me voy para mi casa a atender a mi hijo. Eso me implica, no, no, no, es que eso me implica. O sea, que nadie, o sea, la gente no puede tomar las cosas de manera personalizada, si no podemos trabajar. Yo por eso inclusive no me quise postular al consejo. O sea, si aquí no se puede plantear, si aquí no hay respeto por las posiciones que la gente plantea, no se puede trabajar. Tú eres agresivo. Eres agresivo. Oye, lo que pasa con él es que usted no ha estado dentro del contexto. No, por eso, porque eso me ha manejado hoy la semana pasada. Pero por eso me ha retirado. No, no, yo no lo tomo a título que le estoy respondiendo a usted. José Guillermo, escúcheme un momento, por favor. No, porque no lo tiene a título. Tú bien que dije que había. Perdón, yo creo poder conciliar las dos. Espérate, conciliar las dos posiciones y ese es lo siguiente. No me llevo en aras de que. De eso. Estamos en las cabezas una cosa y lo que pasa es que no le hemos podido o no nos hemos sabido entender hacia Guillermo cómo se hizo la oferta. La oferta de dónde salió inicialmente. Los señores Carlos y el señor Eduardo hicieron las medidas de qué es lo que se quiere hacer. Con un instalador. Con un instalador. El instalador vino y él hizo su cotización aparte, pero esa todavía no entraba en la propuesta para llegarlo a hacer. El señor muy evidentemente, ¿qué hizo? Nos dio las medidas de qué es lo que ustedes requieren para hacer esta obra. A partir de ahí es que se hizo el pliego. O sea, no nos inventamos ni eso. O sea, podemos traer a otra persona que venga y vaya a decir, alguien te ve que mide otro. Sí, entonces, pero ¿cuántas medidas nos van a salir? ¿Cuántas medidas van a salir? Saldrán 3, 4, 5. Todos acá no somos ningunos ingenieros. No somos ingenieros. Vamos a ver entonces cuántas medidas vamos a sacar. Perfecto. Venga, pero bueno, porque estamos para que no se sienta herido y creo que no es que puede ser la palabra, pero bueno, joven, invitamos a que te sientes nuevamente. Es el clamor, o sea, es el clamor y la respuesta de la situación. Un momento, moción, que se salga el señor, hermano, no por el problema, que se retire esa propuesta. Una moción de orden nuevamente. ¿Listo? A partir de ahí, de esas tomas de medidas que se hicieron, a partir de ahí es que se hizo la oferta. Cuando se abrió la oferta y se publicó en las torres, la señora administradora hizo las llamadas a los 10 proveedores diciendo: necesitamos esto, 300 y pico metros, como vemos en esa oferta que se hizo. Ese es, para nosotros, cuando estuvimos mirando, fueron los requerimientos de oferta. Tan es así que cuando estuvo Fabio hace 8 días, listo, hasta ahí están bien, porque están tomando como base algo que ya hicieron. Porque si no, nos vamos a llenar acá de solo ingenieros. Solo medidas. Y solo medidas. Partimos de esas medidas que las hicieron realmente efectivas aquí en el conjunto y en cada torre. ¿Sí? Bueno, pero hay algo adicional. Guillermo, no, yo el menor personal, yo he sido proactivo toda la vida, yo no me he metido, y por eso me vine cuando se manda de correr las cosas. Yo lo que estoy diciendo es que, mire, vamos afinando cosas. Es un proyecto, es una chichigua, el proyecto, es una cosita, así que no, no, la pena no hace en la casa, por eso. Pero vamos afinando cosas para la ejecución de los 300 millones. Para que no se den ese tipo de discusiones que yo pienso, es que yo creo. Normalmente las obras, quien hace los cálculos de obra, no participa, no puede participar porque tiene su ventaja, porque tuvo la oportunidad de tener el metro y fregar y mirar y todas esas cosas. Sí, nosotros están haciendo un cálculo a mano alzada, porque yo no sé si a lo mejor vendrían con metros y tomaron medidas, que no sé cómo. No, realmente el único que lo hizo esta persona, y en base a esas medidas es que se solicitó. Por eso, y a lo mejor ese puede cumplir más fácil, porque sabe, el otro le puede decir a usted 20 millones, bien, y apenas ve que no le alcanzó, sabe, y no le deja el trabajo tirado y dice. No, no, porque se está pagando es por metro lineal y metro cuadrado. Vean la palabra, por favor. María Consuelo. Puede ser más. Vea, yo pienso, perdón, que lo que decía el ingeniero Germán hace rato, todos nos ponemos en los zapatos de todos y pasa lo siguiente. Empezando que José Guille dice que, bueno, que nosotros empezamos con todo este trabajo hace antes. No, nosotros realmente empezamos hace poco. Hará 2 o 3 reuniones para acá, José Guille, que empezamos con esto. Eso por un lado. Por otro lado, lo que dice Eduardo, bueno, yo también me pondría en la posición que dice Eduardo, listo, el señor fulán Pepito Pérez que vino, tomó medidas y todo eso, listo, esa cotización que no entre, sino que concursen las que se presentaron a sobre cerrado, está bien. Y Eduardo dice, está bien, lógico, a uno de pronto le duele porque es el señor que, como dice José Guille, vino, tomó medidas y todo eso y tiene ventaja sobre los otros. Bueno, eso también está bien. Pero dice Eduardo, bueno, entonces no, saquemos esta cotización de ahí. Bueno, entonces yo estoy de acuerdo con Eduardo, listo, saquemos esa cotización y no hay problema, si dejemos que concursen los otros y ya. Perdón. ¿Lo puedo dar? Sí, hermano. Mire, yo pienso una cosa. Aquí tenemos ya información de cantidades de obras, lo que nos interesaba. Solicitamos, hicimos un primer proceso que es listo, consultar a los proveedores y a través de ellos obtener información que nos permita pulir los términos de referencia o la convocatoria para efectos de hacerla más precisa. Sí. ¿Sí? Eso nos da elementos adicionales. Ahora bien, lo importante es que una vez que se tenga eso, las condiciones que se plasman en los términos de referencia deben ser de tal manera que no se dirija la convocatoria hacia un determinado proveedor, sino se tenga definitivamente varias posibilidades. Pero sí, que, perdón, no he terminado. No he terminado. O sea, aquí hay dos materiales que son muy específicos, el PVC y el drywall. El señor vino y muy gentilmente colocó los mostrarios, que parece que eso es bueno, en fin. Ahora bien, estamos... Perdón. ¿Sí? Aguanta, hija, aguanta. Entonces, mire, yo creo que no le demos más vueltas al tema, es... Ya tenemos unas propuestas, ¿sí? Sencillamente, hablámoslas y hablámosla a la luz de lo que colocamos en la convocatoria. Yo no veo por qué debamos excluir a nadie, ¿no? No, en este momento están en igualdad de condiciones. Pero yo no he terminado. Yo llevo cumplido el minuto y medio de intervención por cada uno. Faltan 10 segundos. No llevo, me faltan 10 segundos. Sí. ¿Sí? Entonces, mire, sencillamente, si tenemos alguna vez, podemos incluso mañana investigar por mano de obra, pero yo creo que con los elementos que tenemos aquí, perfectamente podemos decir si la mano de obra es cara o no. Perdón. Pero yo creo que eso no tiene mayor problema. Sí, no tiene es que el ejercicio. Y el objetivo de esta reunión es ese. Por eso. Y realmente lo que el planteamiento de Eduardo es las cantidades de obra y el análisis que se estaba sacando en la reunión pasada simplemente era para determinar precio por valor unitario, sí, por metro lineal y por metro cuadrado. Perfecto. Y sobre eso podemos hacer el ejercicio ya con la cantidad que nosotros tenemos. Estamos ya atrasados. Y de ahí en el hecho. Pero entonces, hagamos por favor una última cosa, 15 segundos. Pero a raíz de que empezamos así y no tengamos que decir, bueno, vamos a excluir este que porque sí estuvo en este, no, en adelante lo que yo sugiero es que los que van a participar estén todos en la visita de obra y en la medición. Sí, sí, sí. O sea, ya se hizo, pasemos eso, tuvimos un pequeño lapsus operandus. Sí. Lo volteamos y vamos sí, corrigiendo perfecto. Para los siguientes procesos. Es algo que propongo. Listo, es que en este momento todos están en igualdad de condiciones. Por favor, estáis cerrados. Esto es un tema de aprendizaje. Esto no sirve para afinar procedimientos hacia adelante. Para adelante. No hay necesidad de escribir la propuesta. Jueguemos con las. Jueguen las propuestas que hay, las revisan. Eduardo. Una con relación a lo que dice Magnolia. Me gustaría que dejáramos clara la regla del juego en cuanto a si no viene la visita ahora, ¿lo vamos a excluir a todos aquellos o no? O sea, yo me pregunto, si vamos a cambiar un piso de los pompeyanos, ¿sí? Que esos materiales, ¿no? La componente es 90%, 80% materiales, 20% instalación. Lo excluimos si no viene. No, lo ponemos. Porque yo no creo que en la convocatoria ponemos requisito es venir. O la visita obligatoria, ¿sí o no? Pero por eso nosotros determinamos si sí o si no. Claro, colocamos como un requisito que tiene que venir a la visita. O un porcentaje. O no. O se le da un porcentaje para la evaluación de la No, ¿Cómo se manejan las licitaciones? Permítame, yo les cuento. Coloca requisito, tiene que venir a la visita. Entonces, él viene a la visita y aquí se le entrega un formato, una certificación de que efectivamente estuvo en la visita. ¿Sí? Así sabe. Entonces, por eso es, para presentar la propuesta, tiene que presentar ese certificado. ¿Sí? Y eso se evalúa. Entonces, el que no presente el certificado, si colocamos como requisito, tenía que venir. Pero no vamos a colocar porque yo no quiero ver de cierto. Pero eso lo definimos. Lo definimos para la próxima convocatoria. Yo pienso que es bueno. Yo creo que les puedo dejarlo para las próximas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque le quitamos el caballito, el tema de que el equipo acontece y después diga, no, pues es que como yo no vine a la visita, yo no sabía que esto había que hacer eso. Pues yo entendí que lo dejamos que venga. Que no, perdón, si no viene, ¿qué cotiza? La analizamos porque también hay que ver el valor. Dice más, dice 20, el otro dice 40, el que vino. Pero entonces, analizamos la de 20 y le decimos. No, pero pongamos la obligación a cultura. La mejor. No viene de mala. Mejor que venga Eduardo porque hemos citado al día. No, ¿sabes? Citaron a 10 de Eduardo y vino uno. No, ya no importa. Eso es problema. Si no vienen, eso muestra el interés que tienen. El interés que tienen. Si hay retos. cotizaciones. Se buscan otros, hermano, ese no es el problema. Si hay tres cotizaciones que cumplen con los requisitos, pues se juegan con esas. Pero eso lo definimos después. Ahorita vamos entonces. Despeguemos con esta porque si no lo arrancamos. Ya hablamos eso, Manuel. Entonces, de acuerdo a lo que se hizo hace 8 días, llegaron 2 sobres de la primera propuesta que fue de design. Hay 2 sobres sellados. Entonces, Carlos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque creo que design es uno de los que no cotizó. Design es uno de los que no cotizó, de acuerdo a lo que sugerimos hace 8 días. Entonces, ¿cómo manejamos eso? No, pues ahora la design no cotizó. Sencillamente vamos a abrir los sobres y vamos a dar lectura a lo que ellos nos enviaron. Perdón, yo sí digo aquí una cosa, perdón. Si la persona no cotizó, por ejemplo, es que aquí hay 2 materiales, PVC y drywall. El instalador de drywall no me garantiza que instale PVC. Entonces yo sí prefiero que una persona que cotice solamente instalación de drywall, tenemos que desechar. Miremos qué hay para desechar. Inicialmente el design cotizó solamente el drywall. Solamente cotizó hermano, drywall. Hermano, o si el de drywall, todos están del orden de 10, 12 mil por instalación, y este señor hace 5 mil, pues la analizaremos, pero miremos todo en común. Sí, pero porque si todos cotizaron a 12 mil pesos, ¿para qué le vamos a dar un pedazo a este? Pero si no me lo da 5 mil, analicemos. Ese señor de drywall. Entonces coloquemos el acta y vamos a abrirlo. Claudia, pero tú arreglaste el acta en lo que yo estaba comentando. ¿Cómo fue un proceso que se hizo una volumetría inicial en una propuesta que hizo el señor fulano? ¿Sí? Y es la primera oferta que llegó, ¿sí me entiendes? Eso es todo lo que quedó acotado. Que queda acotado así. Entonces, de 5 coloca aquí. A cuestión de mirar nuestra lista de precios actual. Referencia, drywall metro cuadrado, cantidad 215, valor unitario 29 mil pesos. Pero con mano de obra o material. Sí, bueno, hay una acotación a lo que está leyendo. Se hizo lectura hace 8 días del folio número 1. Haciendo claridad que es el folio número 1 de design, ese que está leyendo la misma. Llega esta del 23 de julio y el señor vuelve y cotiza sobre drywall metro cuadrado y drywall lineal. No está tocando el tema ni de mano de obra ni el PVC. Queda obviamente como anexo al folio número 1 del que se hizo lectura hace 8 días. Pero es la misma, el mismo precio. Sí. 14.000. O sea, no adicionó el valor de la mano de obra. O sea, que ese. No lo discriminó, aquí dice, porque aquí dice, este valor incluye la instalación de los hilos grandes. De los cielos con normas de lectura. Ya está incluida, ya está incluida. Es metro instalado. No cumple con los La segunda cotización a la cual se dio lectura hace 8 días, que está por el número, folio número 2, que es del señor Vicente Pedrero, es una de las que cumple con lo que solicitamos nosotros, que tiene tanto metro lineal de drywall, metro PVC y la mano de obra. De esa, obviamente, el señor no trae una aclaración porque es la misma. ¿La cambió? Bueno. No la cambió porque... Pero ahí esa tabla la hizo Carlos la vez pasada. Carlos la hizo, sí. No le envió el correo de la también. Entonces, aquí pienso, no. Aquí hay una cosa que no... Sobre esa seguimos en fase, pero con esa. Es que tengo una observación sobre eso. Si la convocatoria se hizo el julio 16, ¿sí? Sí, el sábado julio. Julio 16, julio 16. Si ya presenta esto, esto se lo presenta julio 15. Porque ese fue el día de la visita de hoy. Él hizo visita de obra. Él hizo visita de obra. La segunda visita de obra. Listo, esta es una solicitud. Entonces, vale. Tengo la grabada contigo los que. Entonces dice: suministro instalación aproximadamente de 178 con la mina de vuelo pintado. Suministro. Ah, pero precio materiales. Entonces dice: el precio material, entonces aquí sí está separado. Entonces coloquemos. Material 4.945.000 en los materiales. Y 1.935.000 mano de obra. Pero no está el precio unitario, hermano. Precio total 6.888.000. La Wi-Fi de aquí no es. No, pero el precio total es No, pues hagamos una cosa, entonces... ¿Sumas y restas? No, 4.945.000 dividido entre 215. ¿Por qué no dices el cuadrito de pronto en Excel? No, es que no... ¿No? No, realmente no. Pues hagamos, no hay problema. Ahí, ahí no te puedes conectar. No. Ahí no ves la red. De la ¿cuánto es? ¿Qué lo 4 millones. 4.945.000. 4.945.000 dividido entre 215. ¿215? Sí. ¿Cuánto tiene? 23 mil pesos el metro cuadrado del aire. Ah, 23. Entonces aquí, te pongo a colocar. ¿Eso es que van a durar o material? No, esto es material. Solo material. Pero él fue el que se hizo la separación tanto de material como de mano de obra. Que es la que vale 23 mil pesos. Precio unitario, ¿no? 23 mil pesos, perdón, sí. Ahora, instalación, hazme un favor, 1.935.000 dividido entre 215. Son 1.935.000 y entre 215. ¿Estamos con metro cuadrado o con lineal? 9.000 pesos. ¿9.000 pesos? Entonces este es más caro. Porque si le sumamos 23 y 9 son 32.000 pesos. Y esto está cotizando a 29.000 pesos de suministro de instalación. ¿Sí? Entonces precio material y precio mano de obra. Esto es metro cuadrado. Ahora vamos con metro lineal. Entonces son precios materiales: 1.558.000 dividido entre 82. 1.558.000 dividido entre 82. Ah, entre 82. Sí. 1.558.000 dividido entre 82. 1.558.000 qué? 558.000 dividido entre 82. $1.558.000 dividido. Vean, se me pasa todo eso ahí, solo que lo hundí. 19.000 y 574.000 dividido entre 82. 7.000. Listo. Suministro de aproximadamente 38 en PVC. Entonces ahora sí. 16.599.600 dividido entre 318. ¿Todo eso? Dice suministro instalada aproximadamente. ¿Dividido cuánto? 318. Pero aquí no lo separo. 52.200. Pero aquí no lo separo. Suministro instalada aproximadamente 240. 7.454.160 pero ahí está dividido entre 204. 36.540. Carlos, ¿cómo lo distribuiste la vez pasada? Sí, lo voy a echar. El cuadrito que hiciste. ¿Por proveedor? ¿Por horizontal? Sí, sí, estaba horizontal. Proveedores. Proveedores. Sí, o sea. Las cantidades. Metro cuadrado de árbol, metro lineal de árbol, sí. Sí. O sea, mano de obra lineal, material. Estas cantidades. Esto eso lo pone para todos. Pero lo pone así, y ahí se queda así. Ya vemos el cruce de los proveedores horizontales. Ok, acá pongo los proveedores en la parte de arriba. O sea, arriba, ta. Llegó la de aislamientos, hicieron los rasos térmicos. Igualmente ellos cotizaron solamente el drive sobre las 215 metros cuadrados, la inicial, y llegaron la aclaración tanto de mano de obra como de material, pero solamente de drive. No PVC. No PVC. dando lo que pasa, lo que yo veo en estas cotizaciones es, ellos solamente están costando, es la parte del metro cuadrado, ellos no están tomando en cuenta lo que es la subida en PVC, que fue lo que hizo este señor. Aquí las cotizaciones estoy viendo que están cotizando el drywall y la instalación. ¿Sí? Pero la estructura para colocar el... No, se entiende que entre materiales va drywall, va la perfilería, pasta, cinta, ligera de altura, todo. Sí, todo. Todos los materiales. ¿Todo el aluminio? Claro. Sí, sí, sí. Todas las estructuras y todos los materiales. Sí, todos. Porque si no, ellos mandarían también decir... Y acá le colocamos todo. Sí. Por valores monetarios. Así es que estaba haciendo. Pero hay que ajustar. Colocó la mano de obra de cada uno por valor unitario. El valor total y solamente sacamos cantidades por valores unitarios. Es decir, se vende una vez. Es decir, no aplica. Más recursos. Ponle cerca. Ah, bueno, no, sí, no aplica porque el Vicente Pedreros tiene mano de obra. ¿Cuánto está cotizando mano de obra? ¿Cómo? Ya sabemos un momento la de Vicente Pedreros. Es. Precio material es. Precio material. Ah, sí, nosotros tenemos que hacer esto, va a ser 315 metros cuadrados. Exacto, ese llegó solamente cotizando la parte del drive, o sea, los 15 metros cuadrados y los 80 metros lineales, pero de drive, que es la tapa. Antes bajo precio. Porque este era el unitario de la empresa, ¿sabes? Y incluso cuánto de mano de obra y cuánto de material. Y el material. Pues, mano de obra y material. Ahí ya lo vio, pero después de las cuentas ya vine antes a menor precio. De lo que es el precio de esto. Está más barato que el 16 millones. Sí, claro. 18. Son 18. 18. Sí, o sea, no es el mismo. 18. Creo que es más de poco. Y el de PVC. Y allá anexó las especificaciones. Que están analizando especificaciones, que están analizando que tiene un 10% de pago. La ficha técnica de todo el producto, pero esto está descansado, ¿cierto? Bueno, y es un cierto, De la marca de la. Pero entonces, ¿qué sería? Ahí no se puede. Carlos, ese señor que así inter nos está analizando una ficha técnica de nosotros, y nosotros habíamos dicho que con el señor que hizo la visita de obra se iba a cargar el material. ¿Cuál es la especificación de la La siguiente está la ficha técnica. Ficha técnica no hay, pero no sé qué tan específica es que hay la concesión que hoy en día. Ahí dice que lámina es la referencia, pero no sé. La esta. Ahí está. Pero es que hay una de ¿sabe qué le preocupa aquí, Carlos? ¿Dónde está el señor Mara? ¿Sabe qué le preocupa de esta? La cara de los meses, me dice referencias. Y es que aquí en la primera sí especificaba materiales y especificaciones, cielo raso, estructura de acero galvanizado, tapa lineal de drywall, entonces, ¿sí? Y aquí era 33,000 pesos global, suministro e instalación. Sí, aquí ya se va a 11.880, pero entonces aquí no me especifica si incluye todo eso. Ah, no, sí, sigue la misma instrucción, sigue lo mismo. Sí, ¿qué especificarlo? Sigue lo mismo. Sigue que le bajo. Sí, le bajo. Y antes le bajo el precio, viene una aclaración con el 10% de descuento. Sí, está bueno. Pero el problema es que usted no tiene cotizado. Pero no tiene, él no está cotizando la parte de PVC, que es lo que dice, que es la que sube. No, eso es otro. Ese PVC donde va, la que sube al. No, a la parte. Le explico la mía. Ah, la parte que te cubre. Hay un área de PVC. Sí. Cuando uno entra a la torre, entonces, ahorita cómo está. Ahí está la parte de drywall. Pasó el PVC en drywall. Sí. Y la constructora lo hizo hasta donde está Pompeyana. Sí. O sea, si yo proyecto la baldosa roja arriba, ahí tengo. Hasta ahí el drywall. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es completar ese pasillo hasta la escalera, para no añadir ahí PVC. Totalmente en drywall. Todo eso va en drywall. Y así a los lados, para cubrir la parte, llegando hacia el claustro que hay a cada lado. Si yo camino como metro y medio, 2 metros hacia este lado, veo el claustro que queda esta torre. Y lo mismo si hago hacia este lado, 1 metro y medio, veo el claustro. Entonces la idea es que el cielo raso que vamos a instalar me va a coger desde donde comienza termina el caso de este lado y aquí es donde comienza. Sí, entonces completamos el pasillo de drywall y del drywall hacia esos hacia los lados nos vamos en PVC. Para no hacerlo más costoso. No, de hecho es más barato el drywall. ¿Qué es lo que pasa? Que el PVC es de más fácil. No, es más barato el PVC. Sí, no pasa nada. Sí, es más barato el PVC que el drywall. Lo que pasa es que el PVC. Si sí, de pronto tú eso se está y todo se tira los daños. Se tira el daño, el café se te va a desmontar. Para dejarlo que todo quede uniformemente en plan. Exacto. Para darle uniformidad. Entonces de ahí que se necesita encontrar. ¿Tiene otra? Sí. ¿Listo? Ya solo Germán, que hay un ala de las torres pequeñas que vienen cuando uno completa el drywall del corredor de entrada, listo, se completa. Pero de ahí al claustro hay apenas este espacio. Entonces con Carlos consideramos que hacer ese pequeño pedacito en PVC se ve feo. Entonces ese lado sí queda completo en drywall. Pero hermano, ¿sí? Y ahí no hay casi zona inspeccionable. Porque quedaría el 3. Pero no hay tres. Tubería, sí. ¿Cómo? Pero no hay tubería. Es muy poca. Lo que pasa es que quedaría solamente tres láminas. En cambio, hacia el otro costado sí va todo en PVC. ¿Cómo? Entonces ahí no se puede comparar. Exacto. Aquí no se puede comparar porque es que Pedrero, según dijo metro cuadrado de PVC, tan instalado. No dijo mano de obra cuánto y materiales cuánto, no lo abrió. Mientras que Drywall sí lo abrió. Entonces ahí no se puede. Ah, sí. No se puede comparar realmente. ¿Y el otro? Del PVC. Ah, sí. Ahí lo abrió. Pedrero no abrió PVC. Sí, no. No lo abrió en 3 meses. Y solamente cotizó el metro de Drywall. Está la ingeniera Soleil. 36 mil pesos. No, por eso que le digo. Es que pedimos de un solo precio. La de la ingeniera Soleil, inicialmente que ella nos cotizó, que está en el folio número 4, ella cotizó el total sobre 32.118.000. Que ella sí cotizó tanto el metro lineal de drywall y el metro lineal de PVC, pero no venía abierto la mano de obra. En la segunda ya viene especificada la mano de obra. ¿Y el mismo? Entonces 38 mil pesos, suministro, instalación de drywall, lámina blanca y portada, los 215, los 215, 38 mil pesos, el suministro, la mano de obra y la mano de obra. Pero sí, me parece que sí está incompleta la tabla, porque es que la tabla debe tener 8 ítems, de los cuales son 4 en manos de obra y 4 en suministro. Porque por ejemplo estamos mezclando pecados, no están en el primero. No importa, pero si acá esto lo tienes, si este señor, esto es tanto, esto se supone que es PVC. Este valor supongo que es mano de obra y suministro. Por eso, entonces ábrelo entonces, comparte la Z y la Z queda en la mitad, si me entiendes, este valor, que quiere decir que es. Las dos, incluye los dos valores. La señora lo va a tener en dos rubros: mano de obra y suministro. Si me hago entender, o sea, métele una fila entre cada una de ellas. Carlos, ¿sí? Pero una pregunta clave, no sé, es que no tengo claro esa parte. Cualquiera de esos proveedores ahí, digo, excepto Edwin, que ya lo sabemos, está dispuesto en caso de tal, porque creo que la metió este ejercicio a solamente mano de obra y que nosotros compremos los materiales. Eso es claro, Claudia. No sé, ejemplo, ingeniera Soleil, no sé cómo se llame. Ella está dispuesta, listo, los abrió, pero que abren los precios, quiere decir que en caso de tal. No, pero ella particularmente sí lo tiene claro, porque ella fue de las personas que vino a la visita de obra. Esa no es Beatriz. Yo creo que no sería bueno contratar. De hecho, yo creo que para. Está bien para efectos de evaluación, pero no es bueno contratar la mano de obra por un lado y el brazo por otro. Sí. Porque realmente, yo creo que ellos están cotizando, el precio que están cotizando, están cotizando instalado, porque obviamente la ganancia está más desinstalada. Por eso, pero entonces es lo que tenemos que. Porque realmente entiendo que Edwin, en caso de él, sí está cotizando solamente mano de obra. Y nosotros compramos directamente los materiales. Entonces el problema es que nos pagamos en eso, digamos, una alternativa esta es buena, y entonces digamos listo. Y él nos diga, no, yo mano de obra sola no. Y eso es cuando usted hace el ejercicio para que no se para. Usted no va a poder constatar la mano de obra por un lado y los materiales por otro. Entonces si este mayor que está más barato, la mano de obra se la da él. Y si el otro no es más barato, el material se la da él. Hablamos lo siguiente, y fue de la siguiente forma. El señor cotiza su mano de obra, vale tanto. Sus materiales los compra en este proveedor y nosotros le giramos directo al proveedor para evitar que nos tumbe. Yo no quiero que le giremos un anticipo a una persona que a duras penas conocemos, ¿sí? Yo no meto la mano a la candela por nadie, porque después usted le gira un anticipo, así que déme anticipo del 20 y se peló con lo de los materiales y la mano de obra. O sea, 3x2, 600 millones de pesos, y la póliza vale 5, el más las pólizas nunca, no es garantía de nada. Entonces, entre más minimicemos la plata en manos de un tercero, mejor. Si usted le gira un almacén de palo quemado establecido con factura, le despacha. Él no le vamos a decir, cómprelo acá, ¿no? ¿De dónde lo compra? Allá. Si el señor proveedor le da comisión interna ya, por haberle mandado el proyecto, no es problema nuestro, pero nosotros paguémosle directo al almacén, sí, en sugerencia. O si el señor contratista trae, se le paga sobre material entregado acá, listo, hermano, usted trajo material, acá se le da un anticipo, pero con el material acá, pero no se le paga plata por fuera. Es que no, porque es que ahí estaban pidiendo con anticipos de 20, 50, 60%. Entonces, la idea es cuidar que no lo paga. Yo opino que deberíamos contratar todo, o sea, su instalación. Le voy a decir por qué. O sea, porque es que podemos obtener. Sí, sí. Sí, es decir, podemos aumentar, porque si lo contratamos por separado, una cosa es que le hayamos pedido discriminado, que no sé para qué. Pero bueno. Pero sobre todo porque la garantía del trabajo nos la da no solamente el suyo, sino también cómo lo instalan. Entonces más bien hacerlos responsables a ellos porque todo quede bien. Sí, porque después el que instala no le da nada la garantía a los señores, porque después va a decir la culpa no es solo los materiales. Eso no fue el producto de la mala instalación. Pero es que él mismo va a sugerir dónde va a comprar él sus materiales. No, por eso te digo yo, es que contratemos todo global, suministro e instalación, y que nos dé la garantía del suministro y la instalación. Porque si contratamos por separado, el instalador después va a decir que la garantía, que no lo puede garantizar porque el problema es de material y no de la instalación. Sí. ¿Entiendes? No, eso está bien, Germán, pero lo que explica Eduardo es cierto también por cuestiones del dinero. Porque se puede pasar algo. Okay, o pagamos contra material entregado. Sí. No, claro, no, podemos hacer pesos y no hay material. Usted puede poner un anticipo del, por decir algo, del 30%, ¿sí? Desde usted entra en un tipo de 30% lo garantiza con una póliza de cumplimiento de las instituciones, sí, y sencillamente contra ejecución puede colocar ejecución en avance de obra. Entonces usted va, mira metros cuadrados, sí, y va amortizando el anticipo, sí. Entonces él cotiza y se hacen actas de obra de entrega, y lo va amortizando y puede hacerlo semanalmente, como dicen que son 3 semanas. Sí, que tenemos que comprar para avanzar, para eso está chido, que para avanzar porque lo decimos capaz, porque le van a dar crédito, me van a poner aquí nomás. O sí o no, porque complica la vida. Pongamos los valores ya. Vea, ahí estamos. Este 9000, ¿no está el valor de lo, del dragón del material? De los dos primeros. ¿Pagando las tierras de Vicente Pedrero? Descarga el cambio de la descarga, que aquí está el cheque. ¿No está el valor del dragón? ¿Del material del dragón? Claro, sí está. Sí está. Instalación de material. El crédito es mientras carga el camión y lo descarga aquí nomás. Y nosotros, o sea... ¿Cuál es el objetivo de los cuadros? No tiene sentido. ¿Y quién va a... ¿Y quién está...? Pues por tener los datos de cuánto puede costar, ¿en qué sentido? Y bueno, viene todo el material. O sea, un tipo de esos que tiene un crédito en un almacén y vea, se lo dan mientras descarga el camión allá y toma el cheque y va a pagar. Y hay que guardar ese material y todo eso, ¿sí? Total. Pero es que, pero entonces yo, pues sí, pero no entiendo entonces el objetivo. Entiendo. Pero es lo que estamos haciendo, ¿para qué vamos a abrir mano de materiales? Sí, sí. No tiene sentido. No tiene sentido. Lo que nos interesa es metro cuadrado para uno. Sí, eso sí. Todos cumplen con el metraje, entonces miremos el valor global de cada uno. Metro cuadrado. A no ser que nosotros digamos, no, que hay mano de obra. Sí, eso creo que porque bueno, pero entonces lo único que habría. Más bien por entrar a definir un par de detallitos. Uno, ¿qué hacemos con los señores que solo están proveyendo drywall, ¿sí? Y no están proveyendo PVC? ¿Los tenemos o no los tenemos en cuenta? No, ellos no se pueden tener no se puede tener en cuenta. El trabajo es completo. No completo, no es decir, eso sí es más importante definir. Eso sí es más importante definir que abrir la mano. Exacto. Es exacto. Bueno, entonces, eso. Oye, si no nos quedamos aquí esperando. Sí. No, mire, yo creo que eso y el caso del señor Edwin Pulido, porque es que Edwin Pulido cotizó mano de obra con cubiertas y pasó una cotización para que nosotros directamente compremos los materiales. Entonces la pregunta es si estamos dispuestos a comprar los materiales y contratar, porque si no sacamos al señor Edwin Pulido, y si no estamos profesionalmente, si no estamos dispuestos a recibir una propuesta que solo nos da Drago, pues sacamos Drago, se descansa 3 de 1 y quedamos. ¿Sí? Definamos eso, si les parece. Sí. Yo creo que sí. Conclusión, primero. El que no corre todo, PVC, no. No entra. No entra. Bueno, un momento. Y el segundo. Un momento, una moción. Entonces la va a ser así. La primera propuesta que nos llegó, donde estamos en la parte en el área. Tenemos hay tres cotizaciones que son. Solo una salvedad, la pelea hace 8 días por la cual se suspendió esto y que Fabio se fue, que pidió abrir los precios. Vamos a llegar a algo, bueno, nos sirvió el ejercicio para ver los precios y para la conclusión, pero no lo entiendo. Manuel, Manuel, una pregunta. ¿Esos tres cumplen con los términos? Sí. Ah, bueno. Las tres cotizaciones que voy a leer cumplen con todo. Comienzo con la de la señora Soleiser. Ella nos discrimina tanto la mano de obra y el material. El total del contrato de ella costaría 32.118.000, como lo vemos en la parte de abajo. La siguiente cotización, que es la de la señora... ¿Te va a poner? No, sigue la misma. Beatriz Elena Hurtado. ¿Esa no está? 32.118.000. Es esta. Y esa como folio número 5, que es la de espacios integrales. Espacios integrales, que eso se llama Beatriz Elena Hurtado, que era la que estaba comentando. También nos está haciendo la separación de precio unitario de materiales y precio de mano de obra. El total con ella vale 28.889.000, con un descuento del 2%, quedaría la obra en 28.311.220. Sería el segundo precio. ¿Quién la conoce? ¿Dónde la vio? Ya llegó por convocatoria. O sea, fue una de las que se llamó por teléfono. No, yo la presenté. La presentó. Tenemos referencia. Ella vino a la... Ella vino a la visita de hoy. Los trabajos de ella. Que está cotizándome por debajo. Sí, obras gratis. Se encuentra la del señor Vicente Pedrero, que sigue siendo la misma que se estudió hace 8 días. Pero eso no tiene nada. La más pobre, sí, la más pobre. Sí, eso no tiene nada. No, solamente está cotizando la parte de drive. Eso no tiene nada. Sí, el trabajo, pero eso es. Ah, sí, tiene hambre. Sí, tiene, pero eso. Carlos. No, solamente el siguiente comentario. Para que tengamos claro que la que descartamos ya, no la estoy defendiendo para nada, pero que tengamos claro, el señor Edwin, ¿sí? Eran 25 millones. ¿Y la del punto de referencia? Sí, no está ahí, está aparte, sí. Son los, pero que estamos, no sé si ya se definió que la vamos a descartar por la modalidad. No, porque estamos comprando nosotros directamente los materiales. No estamos ahorrando la utilidad que obviamente tiene que obtener cualquiera de los otros tres contratistas. Esa es la diferencia aquí. Ahí lo que hay que sopesar que es Germán. Muy válido lo que dice Germán de una garantía total versus tener dos proveedores y entrar a terminar si hay un problema. ¿Quién tiene la culpa? Si la mano obra la instalación. Yo que raciocino hago en eso. Se está comprando con una factura a un proveedor. Como tal, por la misma factura, va a haber garantía. De material. Sí, hay garantía. Si se llega a presentar problemas, yo consideraría, pero eso sí es absolutamente subjetivo ese comentario, que ese problema que se llegara a presentar, no veo que se fuera más allá de los 3 millones de diferencia, como para que haya una justificación de subir a 28 millones y decir, compro todo. Si sé que comprando directamente me gasto 25, aquí me va a ahorrar 3. Por ahorrarme esos 3 estoy corriendo un riesgo. ¿Cuánto me vale ese riesgo? ¿Qué puede ser ese riesgo? Un material defectuoso y que me toque pagar nuevamente mano de obra al instalador, porque no es culpa de él, sino es culpa del material. Y el almacén, pues máximo me responde, listo, le salió una lámina, defectuoso, se la cambio. Y no me responde por la mano de obra, difícilmente lo va a hacer. ¿Sí? Y me toque pagarle al instalador nuevamente. La cuestión es que si será que sí me voy a enfrentar en esa situación a un problema que vaya más allá de esos 3 millones de pesos que me estoy ahorrando. Creería yo que no. En Drivewood difícilmente se puede presentar una situación de un tipo de todo un lote de láminas defectuosas como para pensar que, y ya si fuera todo el lote, por ejemplo, que nos vendió, ahí sí ya es un problema mayúsculo y que se le hace efectiva la garantía al proveedor, ¿sí? Decirle, bueno, es material y es mano de obra porque ya ahí... Ya ahí se le hace efectiva ambas cosas. Pero pues es un resumen que hago absolutamente subjetivo, ¿sí? Igual pueden haber... Subjetivo. Pueden haber razones del otro lado para decir lo mejor es contratemos todo. Sí. Está la de Vicente Pedreros, que está por... 33 millones. Precio global, 33 millones de pesos. Bueno, aquí queda el granito y los rasos. porque esos 8.858.000. Ellos solamente cotizaron, fue la mano de obra. No, pero hay que dar un dictamen y se sale porque solo va mano de obra, no va. Pero entonces coloquemos ahí, ¿no? El dictamen. Ah, pues. Se descarta, coloque la I en la. Pero ellos solo van mano de obra de las dos, de PVC y de. No, solamente la calidad instalada. Es verdad, para que. Traigo instalado. Lo que dice el paréntesis que solamente cotizó mano. Una a una. No, que solamente cotizó de la I. No cotizó PVC. No, el de 8.858.000. No, ellos solo cotizaron. Porque ellos no trabajan en PVC, son empresas que no tienen experiencia. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? No le pongamos a cada una, sino hagamos un dictamen. El dictamen, la propuesta de 7 millones sale, ¿por qué? Porque se lleva solo Dragon. La 8, solo Dragon. Porque solo ofertó Dragon. No cumple. Bueno, mire, yo pienso que. Y la última, bueno, vamos a decir para que no se esté descartando. Que fue la que fue entregada hace 8 días, que se compra el material aparte, que es abastecedor colombiano. ¿Cuál es ese? Y ese mantel, ese mantel sobre cerrado. Él se mandó su propuesta de sobre cerrado y después se la aclaró. O sea, es una de las materias que se entregó. Abierto la de hace 8 días, pero es volvió y sobre cerrado. No me gusta una cuestión, y esa es la aproximación que se le da a la sexta propuesta, que es esa de 25 millones que la de Edwin Pulido y Texas y Dragon, porque dice, se adiciona. Suena como que después de venir con unos precios altos, se mete una más barata y no pasa. Al contrario, Claudia, esa fue la primera propuesta y debe quedar arriba, que llegó con 15 años de anterioridad, me parece. Porque ponerla se adiciona, fue la que llegó. La de la propuesta del señor Edwin Pulido se recibió con 15 días de anticipación. O sea, sí fue la primera, porque claro, esa edición suena. De pronto, por debajo de la mesa. Claro, de pronto, lo que es procedente ponerle es un asterisco aclarando que en esa propuesta la modalidad sería contratando con la mano de obra y adquiriendo directamente con el proveedor. Los materiales, a diferencia de las otras tres, que hay contenido en el arte, que es una modalidad diferente en el caso de tal. En el sobre que acabé de abrir, viene una vez la mano de obra solamente, y la certificación de que es mano de obra. Mi mano de obra vale 10 millones de pesos. Ustedes compran los materiales directamente, los materiales, entonces nos valen 15.380.000. De hecho, entre las dos, viene el proveedor. Esos son los precios del proveedor directamente. ¿Y ese distribuidor abastecer Texas es el distribuidor de él o el que nosotros le vamos al que nosotros le compramos directamente? No, la pregunta Magnolia es diferente y la entiendo de la siguiente forma. Es el proveedor que trabaja con él, nosotros no se lo estamos imponiendo. Es decir, Texas y Drywall fue el que yo me fui a para lo quemado y dije, oiga, necesito esto, necesito rejilla microperforada. Y me dijo, no, le vale 80 mil, porque no me sirve. Me dijo, pero tenemos esto en PVC. Y dije, listo, un instalador. O sea, él es el instalador de ellos. ¿Sí? Que él me dijo, inclusive yo le puedo facturar todo. Entonces yo le dije, no, hermano, soltarle a un tercero una vaina. O sea, ¿que por lo tanto no le vaya a cumplir a uno? Pues yo, o sea, fue lo que yo analicé en este caso, porque a mí me dijo que yo le puedo facturar todo, señor Arevalo. Le dije, no. Y otra cosa, que lo que sea ahora, que si abastecer, no sé, abastecedor colombiano le da una comisión a él, pues si le da el negocio, no lo sabemos, ¿sí? La verdad no hemos averiguado, no sabemos si sí o yo diría, si él factura todo con ese mismo precio, bien puede facturar todo, pero se le paga contra entrega. Que no, entonces, creo que lo vaya, no creo que lo vaya a hacer. Bueno, si no, el distribuidor no le va a faltar el material a él. No, y que nadie compra para le paga directamente al proveedor. Y él no va a decir, oye, ya le tengo. Pero acudiendo la declaración de renta, le sube el ingreso. No, porque eso es lo que se lo compra y lo vende lo mismo. Sí, pero igual la base empieza ahí. Yo no creo, pero si lo hace. Además que le tocaría dar garantía. ¿Quién adquiere responsabilidades gratis? Porque es que ya toca comprar pan para el pero si mañana me comienza. Si el señor lo factura todo, pues mire, no lo factura. Bueno, una cosa. Yo creo que propongo lo siguiente. Yo creo que esto se puede incluso conseguir bajar con él. O sea, se autoriza que se negocie con él en el sentido de mirar si se puede bajar al proveedor de los materiales y la mano de obra, pues, un descuento por pago en efectivo, de contado. ¿Sí? Porque hay un bueno, hay cierto que se puede hacer un descuento del 10%. ¿Ah? ¿Dónde? En la de la de Soleil. Sí. ¿Qué pasa si les dicen que los den descuento? Espacios integrados. ¿Cuál es lo que dicen ellos? En hacer ayuntamientos y cielos trazos técnicos, ellos nos dicen, en relación con la cotización de referencia, exactamente nos permitimos manifestar a usted que concedemos un descuento del 10% sobre el valor total cotizado, siempre y cuando la forma de pago se efectúe de acuerdo a los términos de nuestra propuesta. La propuesta de ellos es. ¿Sale el 50%, creo? Sí, exactamente, 50% al inicial, 50% al final. Muy buen gancho, ¿no? La no tiene descuento, pero. La no tiene descuento, pero hay que soltarle. Vale, soltarle. No le voy a dar plata hoy. Nada más de hora. Hay que soltarle una 14 millones. ¿Este cuánto es que cobran? Sin haber visto nada. Pues traigo, ¿cuánto es que cobran? Sí. La de Asiter, ellos cobran el material 17.820 de los 215 metros cuadrados y de los 81 metros lineales con 6.610. Cuando hicimos el ejercicio de estos 8 días, los valores daban inferior cargo, ¿sí? Cuando hicimos el de abastecimientos colombianos. ¿Daba esta combinada? Era más barato. En todo caso, sigue siendo la cotización más barata. Porque estamos entre 33 millones y 26 millones, que es la. No. Se puede decir el punto de la discordia de Asiter. La segunda es la señora Beatriz, que es espacios integrales que tiene 28. 28. ¿Sí? Pero este es realmente, por los precios que conozco del Drywall, este es barato. Porque lo estamos contando directamente. Pero lo que dice Carlos es cierto, si lo hacemos el negocio completo con este señor Edwin, él no va a comprar pan para vender panes, va a decir, le incremento por decir algo el 5 o 6%. Además que tiene que entrar a garantía. A garantía. O a comprar ¿Sabe por qué me gusta pagarle, en mi opinión personal? ¿Por qué me gusta pagarle directo a Texas y Drywall el material? Porque si pide 100 láminas, 100 láminas llegan, ¿sí? Se verifica, y 100 láminas se deben consumir. Mientras que los otros, no sé hasta qué punto usted pueda minimizar perfilería o lo que sea, empieza usted. Oye, no sé, ¿sí? Y empieza a pedacearle a uno. Exactamente. Perfiles, ángulos, omegas. En vez de ponerle 10 omegas, le ponen 3 ahí como para que se tenga esa vaina. Mientras que el señor dice. Hermano, mi material es, esto es un estimativo, hay que partir de que esto es un estimativo, ¿sí? En volumetría, entonces va a decir, es que se me fueron 100 metros más o 20 metros menos, ¿sí? La volumetría va a variar, pero si el señor dice, vea, lo que pasa es que aquí están contemplados, si vemos la mano de obra está la más barata, si vemos el material, también es más barato. Yo diría que si en un dado caso, es que se fueron, señor Arevalo, se fueron 50 megas más, tráigalas, hermanos, se piden, se pagan allá, ¿sí? Y acá llegan, porque usted las está pagando y llegan acá. Mire, no, yo creo que entonces aprobémoslo y sencillamente le damos autorización a la registradora para contratarle, pero pues que negocie con ellos. De todas maneras, reconsideremos la mano de obra de él, porque él cobra 10 millones y allá hay una de 8 millones. No, pero es que esa de 8 no incluye PVC. Esas no son sino de Drywall. Estas dos. Ah, sí. Sí, solamente están con mano dura y materiales. Entonces no se puede. ¿Por qué no hacemos la parte? Entonces, listo. Esa cotización, la que vamos a aprobar, ¿es de cuánto? ¿Hasta cuánto? Hasta 26 millones de pesos. 26. Entonces, entremos ahorita a. Como aclarar. En asamblea fueron muy claros cuando se aprobaron las 4 partidas, porque sí, fueron 4 partidas. Que fueron 20 para eso. Y entonces, en toda la carta que se decía de que si se llegaba, no sé qué, bueno, esa ya sabe Carlos, hasta 20 millones. Entonces ahí nos vamos a pasar en 6. Bueno, entonces, eso claro, hay algo que decir. Que era lo que no me dejó Fabio la vez pasada exponer. No, es que lo tenemos que dejar claro si no estamos grabando. La justificación. Dos justificaciones tienen. La primera, innegablemente esa cotización fue hecha sobre la asamblea, fue en noviembre, eso habría sido más o menos. Junio, por allá. No, como sé. Y, no, antes, un poquito antes, porque el acuerdo con el preacuerdo. El primer acuerdo fue como en agosto. Eso fue como en agosto. En agosto. Sí. Entonces es casi un año después. Nomás hay que ver con la ley, siempre que se llama 4% nomás. Y PC, estamos hablando de 24% de PC. Eso, perdón, Carlos, vuelvo a tomar la palabra 504, la torre 11. Igual ni siquiera se dijo hay que tener en cuenta el IPC o el incremento o alguna cosa, ¿sí? O sea, pues obviamente no se tuvo en cuenta esas cosas. ¿Qué se va a hacer? Porque de todos modos en las partidas aprobadas pues tiene su tope y todo el mundo fue reiterativo, es decir, hasta tanto. No, bien, yo pienso que no una cosa. Es decir, se aprobó el presupuesto, una partida, pero obviamente ahí en ese momento nosotros teníamos el detalle de las cotizaciones. Sí, sencillamente yo creo que informémosle a todos los propietarios pues la determinación que acabamos de tomar. Y les dice, mire, es más, yo le digo, es barato, es decir, por los metros cuadrados que hay, salió barata la económica. Entonces, ¿qué es lo que digo es reunir a la asamblea para esto? Si le informamos previamente a la gente, entonces sencillamente es informémosle y mostrémosle las cotizaciones que hay por metro cuadrado, ¿sí? Y listo. Si hay alguna objeción, por favor, díganos y pongámosle un plazo. Sugiero que votemos formalmente, porque es que me parece que quedó la decisión, me parece un poco informal, ¿no? Sí, me parece para que como debe ser, se vote, porque de pronto si hay alguien que está a favor de otra cotización, ¿sí? ¿No les parece? Mejor que lleve. Entonces, pues, someto a consideración. Entonces, se somete a votación al Consejo si se realizan los trabajos de cielo raso con el señor Edwin Pulido y con la empresa Abastecedor Colombiano de Texas y Rayo. Se somete a consideración del Consejo si están de acuerdo a trabajar con este proveedor y con este que realizaría la mano de obra. Entonces, y con un valor de 26 millones de pesos. Estimativo hasta que se cierren los volúmenes. Estimativo hasta cuando se cierre el volumen de 26 millones de pesos. ¿Alguien nos puede subir? Si salen más metros lineales, sí. Si salen más metros lineales, sí. Como puede también bajar. Como puede bajar la propuesta. O sea, ya tiene que saber. Ahí sí, eso es una volumetría. Imprevistos tiene que ser. Imprevistos tiene que ser. No, yo creo que hagámosle una. Si ellos ya tienen tomado medidas, ¿cierto? Sí. Entonces, sencillamente es en el contrato aclaremos, ¿no? Todo. Listo, hermano. Que meten imprevistos y todo ahí. No, pero yo creo que había otro problema. Porque es que si no saben qué es lo que pasa, Álvaro. Si le damos esa carrera, si lo tratamos por precio unitario, después no, ya lo miré, esto va a ser fijo. Entonces, hagamos lo que hasta 26 millones. Hasta 26 millones. Hasta 25. Le damos un colchoncito como de 400, 500, algo así, no sé. Son 25 millones 800. Pero me preocupa un poquito que de pronto. No sé, empezamos de verdad a pasar, no mucho, él hablaba de que puede haber un 5% de variación de volumen, ¿sí? No, ese lo tiene, generalmente ellos tienen metido. Sí, hay sí, desperdicio. Desperdicio se lo tiene, hermano. ¿Qué tal que después nos tenemos? Porque incluso hay una propuesta ahí que hablaba que eso, y creo que Manuela leyó eso la vez pasada, que aquí dice, ojo, acá dice claramente que hasta que no se saquen los volúmenes finales. Hay una rojita. Una que decía ahí. Una roja. Que se liquida el contrato. No, pero ya el señor vino y ya miró. Ya me dio. Sí, ya miró que todos los ustedes. Fue el que dio la pauta para los. Yo no creo que sobrepase más de los 26 millones. No, que no demos esa cabeza, hermano. Yo estoy de acuerdo con que el contrato tenga claridad en muchas cosas. Pero por ejemplo, hay unas tapas. Que están por fuera, esas tapas que a la entrada del corredor son 5 tapas grandes y 4 pequeñas o al revés. En cada torre. Que tienen una tapa metálica. Si lo has visto, mi tía, cuando uno entra. Cuando uno entra, son unas tapas de inspección metálicas, sí, que son. Que están llenas salpicadas de cemento. ahí hubo detalles donde se le dijo, mira, acá toca que le haga un sistema desmontable, por ejemplo, eso en qué va, en superboard. ¿Por qué? Para que sea desmontable y no se vea el metal, sino que es más a ras con lo que viene desde... Eso es una adaptación prácticamente. Porque sí, hermano, pero digamos, eso ya el hombre lo sabe y usted ya se lo dijo. No, pero es que eso es aparte, porque fíjate que ahí estamos viendo los metros cuadrados de drywall. No. Está fuera la volumetría, ¿o no? No, Álvaro. No le demos pie para que él se agarre de ahí para cobrarnos después más. Simplemente él ya vino y usted ya le especificó. O sea, ahí lo que es que algo que se puede subir, que la mano ahora no puede subir. Porque la mano ahora no va a subir. Máximo puede llegar a requerir algo más de material. ¿Cierto? Por lo que está comentando Eduardo de las tapas. Pero no creo que sea. Entonces, bueno, sí, lo cerramos, entonces creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Entonces, si quieren cada uno, ¿alguien no está de acuerdo en la UAF? Funciona que hablando con Vicky, en la reunión pasada hubo dos cotizaciones muy parecidas, que fue una de 26 millones y algo que no lo alcancé a apuntar. Y la otra de Para cerrar entonces, se hace la salvedad que Claudia Daza ya no está presente. ¿Alguien está en desacuerdo o es unánime la votación para comenzar a hacer este trabajo? Atendiendo lo que dice Germán, porque es que hay que darle justificación al proyecto en la ampliación que está teniendo en 6 millones de pesos aproximadamente. Hay que publicar en cartelera esta evaluación, pero tiene que ser un dictamen, porque usted ve ahí 7, el otro señor 10, en ahí unas de 10. Toca ser muy claro, son 10 más 15 y medio, son 26. Esto no trae PVC, no trae PVC, eso es solo drywall, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, los volúmenes de obra, yo me acuerdo que es que otra vez la gentiza, la semana pasada se habló que eran 320 metros cuadrados de drywall y PVC en la asamblea. Hay que ver el acta. Acá estamos metiéndole 320. Acá estamos metiendo 300 y pico por un lado, 200 y pico de otro, tanto lineal. O sea, el proyecto está más grande de lo que era. Por eso vale más y eso justifica. Un momento. En la asamblea se dijo así, eran 20 millones de 360 metros cuadrados de cielo raso en PVC para el área entre la escalera y el ascensor. Ahí está la justificación. Ahí está la justificación, porque solo la zona de 320. Falta drywall. Que fue completar el drywall. Las tapas que tú dices. Pues ahí está la justificación. Metros lineales que son las tapas verticales. Don Rito, que es pregunta a la asamblea, ya sabe la respuesta. María José, ¿dónde le está? Yo creo que si se pone una situación, esto sí tiene problemas. María José, ¿cómo quiere hacer un comentario? Que es el siguiente. Ya dice que ella está preocupada en ese sentido. Se aprobó por la asamblea que eran hasta 20 millones. Estamos viendo que la cotización se está incrementando a 26 millones. Ella está preocupada que el proyecto principal o la inversión principal es el lomo. ¿Puedo hablar? O sea, eso es algo que quiero, y a raíz de todos los descargos que hicimos al inicio, es que volvamos a escuchar al menos la parte final donde se aprueban las cuatro partidas. Porque al decir verdad, entre todo lo que se redondeó, al final quedó que quedaban 70 millones. Que eso, en la medida de cómo se fuera evolucionando los proyectos, Carlos incluso ahí mismo menciona que sea la comisión la que vaya destinando cómo hacer esas cosas. Tienes que volverlo a escuchar. Sí, lo escuchamos la próxima parada. Exactamente. Y entonces queda eso, porque es que la que está allí, esta no está aprobada. O sea, aquí está, no está. Entonces, para entonces queda un colchón de 70 que vamos a ir en la medida que está. Y lo otro es que yo también tengo la misma inquietud. ¿Cuál fue la inquietud, digamos, con respecto a hacerle la reclamación a Bolívar porque nos incumplió con la propuesta comercial? Fue el lobby, la recepción. Como sea, así sea que tiene todos los problemas, que hay que elevar un nuevo reglamento, lo que sea, hay que darle prioridad a eso. O sea, ya después de ese los rasos, nos tenemos que meter de una para poder saber cuánto va a ser ese lobby. De ese lobby y del cuarto de basuras, que es lo que más impacto tenemos de esas cosas. Ya las otras cosas, entonces ya lo podemos, pienso yo, dejarlo para después. Pero podemos ir ejecutando el plan de trabajo. Exactamente, que no, o sea, lo de los techos yo no le veo ningún problema. ¿Y los pisos? Y de todos, el piso sí, porque es una partida de 50 millones. Entonces, démosle prioridad a que es el impacto más feo del conjunto, y seamos honestos con eso, es el lobby. Es la recepción que tenemos tan fea. Entonces, si esa y fuera de eso, el espectáculo que tiene la Torre 12 de las canecas de basura, pues eso, que tengamos que aguantarnos más en todos estos estudios, desafectación y todo eso, año y medio o otro año, no me parece, o 8 meses, o pongámosle lo que sea, pues es mi criterio. Es mi criterio, está sometido obviamente también a la evaluación de los que tenemos de la comisión, de que le demos el curso, porque en sí, ¿qué fue la reclamación a Bolívar? Lo que más nos impactaba, o qué fue el incumplimiento como tal de este comercial, fue el lobby. Que fuera más anchos los accesos detrás. En ningún momento en la maqueta le dijeron a uno, las torres tablitas van a tener 60 centímetros más y la otra menos. Eso no estaba en la propuesta comercial. Entonces, seamos más aterrizados en eso, es lo único que yo sugiero. Entonces, que sea también tenido en cuenta por los señores de la comisión, y que tengamos que mirar esa parte, porque son 70 que no quedaron como tal, porque no había nada de cotizaciones ni nada con que decir, mire, es esto y esto y esto, no. Eso quedó en el aire y está muy clarito ahí al final de la grabación, y es hasta ahí donde quedó. Y incluso la parte final, hay una propuesta donde Germán dice que también esos 70 se los den a lo de las humedales. Entonces ahí quedó, ese es lo último, y es unos 13 minutos y pico que les digo. Acá, el último sector del disco 2. Entonces, eso es lo que tenemos que sugiero yo, que para la próxima reunión, aquí en consejo, veamos ese video y con eso nos ponemos en eso. Uno. Lo otro, para darle tranquilidad a Mara Consuelo. Lo que pasa es que la contratación de la portería es un poquito diferente. ¿Cómo va a ser? Como ya hay una partida aprobada de 130 millones, ahí sí ya se puede decir a cada uno, ya con el espacio definido. 120, bueno, la portería, y 20 para... Bueno, en el video aclararemos 140 millones. ¿A qué voy yo? Y 20 para los otros, o 140. El hecho es que ahí sí ya uno dice, señores, hay 120 millones. ¿Quién me da más con esos 120 millones? Entonces ahí ya le decís un poquito al contrario, porque es que eso no lo puedo hacer en los techos. En los techos no puedo decir, a ver, ¿quién me techa esto así que necesito 20 millones? No, aquí ya puedo decir, ¿quién me puede hacer una mejor portería con 120 millones? Es una opción, entonces eso nos garantiza tener lobby. Entonces ahí van a estar compitiendo a ver hasta dónde sacrifican utilidad cada uno por entregar un mejor trabajo. Pero yo sí les pido un permiso, de verdad tengo con No sé si quieres escuchar, Magnolia, aparte, o sea, hay una aproximación por el siguiente dueño de los parqueados de allá, ¿sí? Entonces no sé si quieran escuchar el email. Lo voy a leer, me tardo 5 minutos máximo. Porque es que también las cosas tienen que ir funcionando en paralelo, es que hay mucho trabajo, hay muchas cosas por hacer. Entonces. Carlos Pizarro, ya. Yo le escribo al señor lo siguiente. Carlos, muy buenos días. No te hemos vuelto a contactar hasta no tener una visión más clara de lo que teníamos que hacer para el proyecto con relación a los trámites necesarios en curaduría. La semana pasada por fin pudimos obtener una cita con la persona que está segunda al mando después de la curadora en la calle 97 con 13. La curaduría, perdón, de la calle 97 con 13. Aclaramos muchas cosas y vimos el camino que debemos tomar. Sí es viable el proyecto que tenemos pensado. Son bastantes trámites, pero podemos lograrlo. Me gustaría que pudiéramos reunirnos en estos días, pues es clave contar primero con tu interés y segundo con tu aprobación. Todo el proceso sería solicitud de licencia de construcción y la materialización solamente se daría únicamente al momento de modificar el reglamento de propiedad horizontal, emitiendo las escrituras correspondientes con las respectivas matrículas inmobiliarias. Me interesa mucho que tú veas las diferentes opciones que podemos tener y escoja lo que más te convenga 100%. A eso me refiero, a que escoja sus parqueados, lo que quieras. Estamos en manos de... De esta forma gana mucho el conjunto, pudiendo tener una recepción de más de 100 metros cuadrados, y de otra que tú veas una ganancia en el intercambio. Nadie le va a cambiar los dos mejores parqueados al lado de su torre por venirse a los dos de su torre. Entonces, yo venga a escoger cuáles son los que quiere, hermanos. Estos dos cubiertos, estos dos descubiertos, cuál lo que quiera, prácticamente. Quiero aclarar, no soy nadie, no lo conozco, no me importa si él se gana 10 parqueados, me importa 5. Sí. ¿Sí? Entonces responde Carlos. ¿Quién escribió el correo? Yo. O sea, Carlos, ya te digo, Carlos Pizarro, que es dueño de los parqueaderos de la Torre 12 para hacer la portería principal. Hola Eduardo, por estos días me queda complicado reunirme con ustedes, pues acabo de salir de una cirugía delicada y estaré convaleciente por unos días. Así que yo creo que mientras tanto sería interesante que ustedes me plantearan una propuesta interesante para el conjunto y para mí. Esto anterior desde el punto de vista físico y desde el punto de vista jurídico, es decir, ¿qué recibo yo a cambio y su manejo jurídico? Que creo que es lo más importante. Si te es factible enviarme por este medio el estudio jurídico para con sus respectivos pasos para que yo pueda consultarlo con mi abogado, pues me parece un tema complicado, podríamos ir adelantando algo. Gracias, quedo pendiente de tus noticias, Carlos Pizarro. Entonces, ya nos toca de la mano de la administradora, con base en la propuesta que hizo Marta Gómez, la arquitecta, es decir, los pasos que vimos acá los ponemos en blanco y negro, donde cambiamos zonas comunes por privadas, esto así ya está, se saca licencia, la curaduría la emite, no, se va a registro. No, pero es que hay que darle un concepto jurídico y ya todo. No, es el procedimiento que dijo Marta que hay que hacerlo, y es, jurídicamente es así, finalmente emisión de... firma de escrituras y emisión de matrícula inmobiliaria. Ese es el resultado final. Hay que ponérselo al señor en blanco y negro y decirle, mire, esto es lo que usted va a tener al final. El día que nosotros tengamos intercambio de escrituras, ese día empezamos con la portería. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Dijiste algo de la curaduría en la reunión pasada, que la curaduría no había aprobado. Ya voy para allá. Entonces, tenemos que arrancar el plan, tomar una decisión. O vamos a meterle paredes de oro a los 30 metros cuadrados que tenemos, o nos la vamos a jugar por este lado. Entonces, por este lado es un trámite que podemos gastar 2 o 3 meses hasta ponerlo en concreto. Pero es que es el que quiero que lo hagamos. Entonces, ya. Ya, exacto, sí, pues tenemos que trabajar todos. Eso es lo que yo quisiera. Ese es el siguiente paso. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Sí, estamos de acuerdo. Listo. Entonces, yo a Carlos, yo me encargo, casi que puedo dar fe que yo lo convenzo, yo le digo, mire hermano, tranquilo que si esto se cae, usted no perdió nada. Simplemente denos su aval. Eso toca hacer una asamblea no presencial que Carlos dijo que le hiciéramos. Uh-huh. Estamos viendo la posibilidad de que la gente vea. Es así, señores, letra por letra, como la quiere Marta Gómez, para que no nos la eche abajo. Es que eso va hasta el abogado de registro. Sí, una vaina jodida, no es tan fácil. Entonces, Carlos, firme aquí, listo, sí estoy de acuerdo, siempre y cuando a mí me dé mi escritura. Pero entonces, mira, yo pues, lo que veo es, al señor, al menos hay que decirle, estos son los pasos, exacto. Estos son los que venga, se tú tienes la propuesta, yo no sé si la tengo por ahí. Y que él recorra donde él considere que va a quedar cómodo, no, y que nos diga de una vez, nos defina de una sí vez. ¿Sí o no? Sí, sí o sí, no. Eso es lo que yo quiero. Eso es del 12 a. Ahí vamos a tener que hacer, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir definiendo? Yo diría que hay que ir haciendo la convocatoria para un diseño de remodelación. ¿Por qué? Porque es que acá no es diseño libre, esto no es área libre para arquitectos que vengan a expresar sus bondades y sus conocimientos. No, el espacio es este, maestro. Aquí ¿Cuánto vale hacernos su diseño con firma para meterlo a curaduría, que es lo que pide Marta, con el aval de la del ingeniero civil, de los cálculos y el estructural, con el aval del estructural, que creo que un señor, el que recomendó a Marta Gómez, él conoce el estructural que hizo esto? Entonces yo voy a hablar con Leonardo para que diga: maestro, ¿cuánto vale que usted le eche firma a lo que aquí dice no se modifica la estructura? Sí lo puede hacer porque lo pide la curadora. Firma, presentamos los diseños. Entonces yo propongo que de aquí a un mes, o sea, ya estemos sacando en una semana o en dos semanas convocatoria para diseñadores. Sí. Entonces, en la semana subsecuente, la que viene y la otra, estemos ya nosotros diciendo qué es lo que queremos. Así, el chuse va para aquí, este es el espacio, maestro. ¿Qué queremos? Piso en mármol que suba la pared, la entrada así, con un caminito así. Ese es el diseño, a grosso modo. ¿Cuánto vale? Porque usted nos haga el matacho, nos firme los planos, se vayan para curaduría. Uno. Dos, ¿cuánto vale la modificación? Haga los planos para que reubiquen las líneas de los parqueaderos, para poder crear los espacios que toca para darle al señor Pizarro de parqueaderos, porque es que como pero, dije la vez pasada. Pero cuando dice ese, se supone que el que no haga los diseños y todo eso, bueno, ese es el que se va a escoger y después se trae el interventor y que cumple eso, que no va a pagar doble. Es que no es que se escoja. No es que se escoja más nada, sino el diseño que vamos a plasmar. Ese es el final, no hay mucho que hacer. El que lo haga es el que va a quedar con eso y con ese trabajo. Porque tú dices, saquemos una convocatoria, elegimos el acuérdate que hablamos, listo. Acuérdate que una vez hablamos y con Felipe mismo lo hablamos. Una cosa es el diseñador y otra cosa es el ejecutor. Cuando nosotros ya tengamos el diseño, ¿qué tenemos que hacer? Contratar, porque en eso sí no lo le vamos a meter ninguno, un ingeniero. Así sea muy sencillo que digan, son 30 metros cuadrados de mármol, hay que hacer una toma. Volumetría. Entonces él tiene que decir esto. Vale, esa volumetría donde dice son tantos metros de pañete, tantos de muro, esos números de referencia ya están en el diseño. No, eso no lo hace el diseñador. No, el diseñador solamente hace el muñeco nomás. Entonces ya llega ahí. Pero ya una vez tengamos aprobado todo el proceso, que esto ya curaduría y diga, listo, hermano, ya lo demás, eso es papita, simplemente sacar volumetría y déselo a alguien, esto es remodelación, 100 metros cuadrados a 1,000,000 pesos, eso no tiene por qué valer más de 100. Si le damos 200, van a decir, vale 200, no, eso tiene que valer, no vale más. Cubierta para esto, ¿cuánto vale, señor, de las cubiertas? Venga, ¿cuánto vale esta cubierta? Pero lo que nosotros le plasmemos al diseñador, que digamos, hágalo, eso es lo que tiene que poner ahí en el papel, y con eso nos vamos a ir a curaduría y vamos a aplicar una licencia. ¿Listo? Si sale la licencia, si nos firma la asamblea todo, ¿sí? Si nos salen las escrituras, maestro, arrancamos obra en enero. Mientras tanto, yo pienso que podemos seguir dando trámite a esto, porque eso son obras pequeñas y vamos poniendo obras pequeñas. O sea, yo por lo que digo, vuelvo y reitero, obras pequeñas, digamos ya hasta a la de los techos, ya de aquí tenemos que darle prioridad a lo que pero es que hay muchos que se sienten en el amplio, ¿no? Pero votamos. Y que eso ya sea la misma comisión que evalúe esa pero eso era sobre las otras partidas. Lo que se dijo que se iba a revisar acá, en consejo y con la comisión, era la partida restante de 60 o 70 millones. Esa partida restante íbamos a evaluarla acá. Pero en la asamblea, al igual que los techos, que va aprobado que se desarrollaron. Sí, que va aprobado, pero como no tenemos todavía eso, pues no. Yo pienso que le demos curso a lo más importante, que es lo más importante. Pero fíjate, la decepción. Pero fíjate todo lo que hay que avanzar. Por eso, o sea, mira, de aquí a enero, para vamos a quedar de brazos. Creo que entonces el paso que viene es establecer los términos de referencia para contratar el diseño. El diseño. Sí. Y de una vez contarnos el aval del señor de ese parqueadero. Y no perdemos. Yo opino que no perdemos nada sacando términos de referencia para pisos. O sea, no nos tomamos en los laureles, hay mucho por hacer. No, sí, ya evaluaremos. Vea, ¿qué tal que llegue el epóxico y llegue una que vale 30 millones? La verdad que era, ya nos sobraron 20. ¿Sí? Pero si vamos a hacer epóxico y vemos que esa joda vale 80, sí, yo voy a decir que paremos. Vamos dándole trámite a esta vaina. Que si por alguna razón ya tenemos evaluado el mejor del epóxico. Una cosa es evaluar y si vamos a cotizar, se dejan las cotizaciones, bueno, por tanto tiempo y otra cosa ya contratada. Y otra cosa es ejecución. Pero eso lo votamos cuando ya tengamos una claridad. La claridad. Si vale menos o vale más, no lo sabemos. Bueno, yo les doy el requisito y Entonces, cierro con eso, ¿les parece? Quiero preguntar. Como no está, la asistencia fue muy baja del comité de acompañamiento, yo me permito hacer la siguiente propuesta: que la grabación se pase a CDs, eso no vale mayor cosa, y se les envíe a cada una de la comisión, a su apartamento, se les envíe el CD de las reuniones. Yo me parece que eso. Que pasen a escucharla aquí, hermano. No, el CD no, no, cosa que en la asamblea, si llegan a decir algo, señor, a su casa, usted no asistió, pero a su casa se le envió. Y cierro con esto, que yo le decía a Claudia algo que se había aprobado con Mónica y no se está ejecutando. Entonces es que le toca buscar el acta, que no es que le lleven ya fácil, ratifiquémoslo en un segundo aquí en el consejo. Se ha determinado cobrar también a las motos. Sí, claro. Están parqueando. Sí, claro. Se ha determinado. No, 30.000 el mes. Que son 1.000 pesos diarios. Exacto. Sí, no se está ejecutando eso y hay harta moto. Sí, me parece que hay que ponerle orden a eso. Claudia, entonces, ¿todos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, Claudia, acaba de ser ratificado por consejo el cobro de 30.000 pesos mensuales para las motos que parqueen en áreas comunes, no las que están parqueando en áreas privadas. Eso. Sí. Pero listo, eso es una cosita chiquita, válido. Pero entonces, acotemos, por favor, lo que acabamos de acortar para que la administradora lo ejecute y lo planee de aquí a la próxima semana. Es lo siguiente: vamos a sacar convocatoria, ¿sí? De pisos. Ahí dice. De diseño. Perdón, no, Pompeyano. ¿Sí? Segundo, pisos epóxicos. Tercero, convocatoria de diseño. Sí. Y la vemos de hoy en 8 días cómo queda y cuándo la citamos y la empezamos a ejecutar. O sea, es que Manuela dice, no, veamos, vamos evaluando, vamos teniendo claro, un listo, cuál es el piso que finalmente. ¿Convocatoria de diseño confirma ingeniero estructural? No, no, no. Convocatoria de diseño arquitectónico. Yo hay cosas que yo no entiendo y por favor explíquenme los entendidos. Yo digo, un arquitecto no puede sacar un diseño. Es lógico que lo puede sacar porque se le va a pagar a un diseñador para sacar un diseño. No, yo pienso que un arquitecto. Cuando hablamos de diseñadores, es un arquitecto. Que prácticamente nosotros le vamos a sentar y a decir, hágalo así, maestro. Lo que pasa es que la norma de diseño del arquitecto y el ingeniero, si es el ingeniero, se dice: voto ladrillo, voto pared, y levanto que van a tener que pongan a hacer este diseño. El arquitecto que va a hacer el diseño. El diseño. Diseño arquitectónico. Por eso es que, bueno, el diseño no se dice. Y el ingeniero es el que. Si Roberto está de acuerdo con irle dando celeridad a todas las obras, pues que hago, que no sale por el camino, no puedo hacer nada. Cerrado la sesión del día de hoy, siendo las 11 de la noche, damos por terminada la reunión.